Arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Estamos en el aire. Y sí, miren quién llegó, miren quiénes llegaron, los tres mosquiteros, una semana más. Acá los tres mosquiteros o 3M, como nos quieran llamar, hay un tema de nombre, hay un litigio, por eso no podemos mencionar mucho tres mosquiteros, pero igual estamos acá, firmes, más firmes que nunca. Rui Ratía desde Canadá, Federico Argiulo desde Ushuaia y Gonzalo Trama desde Río de Janeiro para hacer las delicias de la tarde-noche de los argentinos y de los latinoamericanos y de los asiáticos que nos están escuchando en este mismo momento. Y sin más prolegómenos, tengo muchas ganas de saludarlo, y si lo tuviera cerca le daría un besito en las mejillas a mi querido Gonzalo de las Mercedes Trama. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo andás, Rui? 28 grados hace en Río de Janeiro, volví a la playa de Copacabana y tengo muchas anécdotas para compartir con nuestra gente, con nuestros oyentes, tengo muchos saludos. Parece que la semana que viene me quedo sin trabajo, así que muchas novedades laborales por ahí. Y bien, bueno, hablando en serio, sí, parece que me quedo con más tiempo para el ocio, más tiempo para la radio y más tiempo para mis amigos. Entre esos amigos, che, bueno, ¿quién mejor? Cualquier cosa que amigo necesite el Gonzalo. Fueguino. Qué lindo, qué linda bienvenida das, Gonzalo, ¿eh? Yo muy contento acá también de saludarlos. Yo también les daría un beso y un abrazo muy cálido a los dos, acá desde la gélida Tierra del Fuego. Y no te preocupes si te quedas sin trabajo, porque vamos a ser dos. Yo también estoy desempleado por ahora, así que me dedico al ocio, que el ocio es algo entretenidísimo. Uno siempre encuentra cosas para hacer, escribir, leer, mirar películas. ¿Qué mejor, Gonzalo? Qué bueno, es así. Yo me estoy ahora comiendo toda la temporada de Héroes y planeo con, después de Héroes, continuar con alguna otra cosa, así que sí, hay unas películas bárbaras que te puedes bajar. Yo la estoy mirando mucho por Cuevana, esa página de internet que la puedes ver en línea sin tener que bajarlas. El otro día me vi una, de paso se las recomiendo a los oyentes, que se llama El Concierto, muy buena. El Concierto, me imagino es un peliculón de acción, ¿no? No es de acción, es una película que tiene que ver con una orquesta que está hace 30 años. Hace 30 años que no tocaba y ahora vuelve, se reúnen para tocar en París después de 30 años de ausencia en el mundo de la música. Sí, muy lindo. Por lo que estás contando, me agarrado de la silla pero con las uñas y que no me podés soltar, ¿eh? Es muy linda, es muy emocionante. Tiempo choclera. No, es muy Tiempo choclera. Está muy bien hecha, está muy bien lograda, con un argumento sencillo, pero yo le doy muchos quintines a esa película, ¿eh? Bien. ¿Cómo andás vos, Rui, por ahí, por la Canadá? Yo acá en Canadá, disfrutando también de este país hermoso, este verano que se avecina, pero en este momento estoy viendo una lluvia copiosa cayendo por mi ventana. Y no sé si recuerdan, la semana pasada les había comentado un poco el tema del agua, el agua contaminada. ¿Qué pasó con eso? Y la verdad que fui víctima del agua contaminada. Me lo otra vez, ¡no! Un momento de sed, dije, más y para mí que ya los bichos se fueron todo y no. y estuve 2 días que largué todo, ¿eh? Dos días que estuve en el baño incesantemente pero para cada tanto está bien hacer una purga. Sí, pero bueno, es un... Tus amigos pero de casa, tus compañeros de casa, chocho, ¿no? Felices de la vida. Sí, yo les pido, sí que compartimos una mansión acá, cada uno tiene 3 habitaciones, una para la tarde, una para la mañana y otra para la noche, así que tenemos espacio de sobra como para no olfatearnos mutuamente. Pero muchachos, la verdad que me parece que hemos caído en un error en el comienzo del programa, un error que no nos podemos perdonar, que no hemos saludado a nuestro operador, a alguien que hoy cumple su segundo programa con nosotros, que es Don Julio. Y un aplauso para Don Julio. ¿Cómo le va, Don Julio? Hola, mirá. Don Julio, hola. Qué lindo, ¿eh? Está con la facha que tiene hoy Don Julio. Nos comentó antes de que empiece el programa que hoy llegó en Mateo. Un Mateo lo pasó a buscar por su casa, un caballito zaino, con una carroza hermosa en la que iba Don Julio por las calles de la ciudad, mostrando su fina estampa, ¿no? Un hombre con una elegancia, con esos 87 años, esa calvicie hermosa, pero bueno, paseándose por la ciudad. Vos, Fede, me comentaste, Fede, que lo pudiste ver un poco en el justo en TN, sí, había aparecido. Ahí saludó, bueno, lo mostraron en las noticias, igual se le complicaba un poco con el Mateo en el medio del embotellamiento, iba por la avenida San Juan, que venía de Boedo, pero bien, se pudo arreglar para llegar a tiempo a los estudios centrales de 3M ahí en el sótano del Teatro Colón. Y lo vi con una estampa muy fina, con un saquito de tweed, un pañuelito ahí al cuello, muy lindo, ¿no? Muy elegante, Don Julio. Ahora, hay que tener mucho huevo para andar en Mateo en este frío, ¿no? Iba bien apagado, iba con cara de frío. Bueno, pero tiene Pami Don Julio, y se la juega, sabe que lo atienden de primera. Que está, claro. Está cae a las 5 de la mañana ahí al Hospital Fernández y recién lo atienden a las 3 de la tarde, pero lo atienden de primera. Y aparte de Don Julio, hay que decirlo, es un tipo curtido, no se preocupa por el fresquito de la mañana o de la tarde, el tipo va y se lo aguanta. No anda con esa mariconada. Sí, bueno, muchachos, bueno, pero cuando negociamos el contrato con los nietos, nos pidieron que lo cuidemos, ¿no? Nos pidieron que tengamos un poco cuidado con la salud, en particular del nono, y hay que cuidarlo como si fuera propio. No, por supuesto. Igual yo Don Julio sabe, yo se lo dije el primer día, yo le dije: Don Julio, si usted caga fuego, la verdad que usted está más cerca del arpa que del violín. No nos venga con la RT después, con la familia que nos quiere hacer un agujero, porque nosotros lo agarramos prácticamente desahuciado. Sí, ahí me está diciendo, me está haciendo el gesto de que tenemos razón. Así que si usted, Don Julio, caga fuego, lamentablemente no hay plata para la familia. No, lo único que falta es que le paguemos un resarcimiento económico. Hablando de violines, Rui, vamos a saludar a tu familia, ¿no? A tu abuelita y a sus amigas, ¿parece? Ah, sí, ah, sí, a la tía. La tía Norma. Perdóname, la tía Norma. No, pero es prácticamente una abuela por la edad que tiene. No, nadie diría. Mi tía Norma tiene como 105 años ya. Así que le digo tía, pero está más para bisabuela. Sí, están en la residencia afinando el violín con el resto de las chicas escuchándonos. Sí, es que tiene energía eléctrica, porque parece ser que hace 10 días que se quemó el generador y no tiene energía eléctrica. Y bueno, no se pueden hacer nebulizaciones, pobre la viejita. Dios la tenga la gloria. Parece que fallecieron 3 esta semana. Así que bueno. Lamentablemente es la ley de la vida, ¿no? La ley de la vida que justamente se las agarra con los más viejitos. Y bueno, ¿algún saludo tienen, muchachos, para el programa de hoy? Antes de empezar con las sorpresas que tenemos para hoy. Las sorpresas, invitados de todos colores. Tenemos mucho para esta noche. Queremos saludar. Adelante Federico, ¿quién te dejan de saludar? Yo tengo ganas de saludar a 2 personas que nos vienen siguiendo desde el primer programa, que en este momento deben estar cenando. A Laura y Esteban les mando un abrazo muy muy fuerte. No sé si pasan guita Laura y Esteban, ¿por qué los saluda siempre? Hay plata, bien. Porque son dos grandes amigos y nos siguen, y la fidelidad en radio vale oro. Pero Laura, bueno, yo me permito disculpar, para mí no existe. Laura Esteban es un nombre de roticería y vos te estás alimentando con esa roticería y es una publicidad encubierta. Ojalá fuese así, mirá, pero no. Laura y Esteban son de carne y hueso. He cursado en la universidad con ellos. Claro, carne como una docena de empanadas, de carne y hueso. Bueno, no van a dudar de mi veracidad, por favor. Gonzalo, ¿vos tenés a alguien para saludar? Siempre, siempre. Tengo a nuestros seguidores de Río de Janeiro, a los argentinos que están acá, a Natalia, a Betina y a Paulita, que mandan saludos para todos. En particular, la señorita Betina manda un beso y me dejó su correo electrónico para que vos, Rui, te contactes con ella. Halló tu voz muy sexy y cayó una persona muy divertida. Y lo primero que me preguntó fue, ¿es soltero? A lo cual le dije no. Y lo segundo que me preguntó es si tenías plata, lo cual le dije que sí. Así que espero haber respondido bien las dos preguntas. O sea, respondí totalmente al revés. Sí, soy soltero y no tengo un mango. Pero bueno, la verdad que Betina sí, no al aire porque no sos... A ver, te quiero comentar, Betina, no sos la primera que cae desmayada por mi fina estampa, al igual que Don Julio, los dos estamos cortados por el mismo cuchillo de la elegancia. No soy la primera que se enamora de mi voz. Así que no te quiero levantar falsas esperanzas. Me gustaría que me conozcas primero. Yo no estoy interesado en conocerte a vos, pero sí que vos me conozcas a mí. Y bueno, después veremos qué hacemos. Si solamente es una noche de lujuria o simplemente querés ir a Alita del Par conmigo. Pero bueno, vamos a hablar más tarde. Yo también quería saludar. Sí, me gustaría a mí saludar a mi familia, principalmente bien. A mi hermana, que está a 2 semanas de tener a su segunda hija, María Emilia. ¡Qué grande, Pili! Nuevamente, el tío Gonzalo. Tío al cuadrado. Tío al cuadrado. ¿Sos un buen tío, Gonzalo? ¿Sos un tío dedicado? Soy un buen tío y soy un mejor padrino, porque tengo 2 ahijadas y una sobrina. Así que sí, soy un buen tío. Yo me considero un tipo que la familia le tira, es un tipo de la familia lo primero, como Franchella. Y sí. Sí, me han tirado varias veces para sacarme unas quintas, ¿no? La familia. Pero sí, me tira mucho la familia. Bien. Tira más que. Bueno, yo también quería aprovechar ya que estamos saludando. Tengo ganas de saludar primero a un viejo amigo y a un profesional con 2 títulos, el contador y administrador Ignacio Julio Apatié. Un saludo grande a Ignacio, un amigo de Mar del Plata, una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, porque de día es un tipo responsable, ¿no? Es un tipo con sus 2 títulos, profesional de oficina, y de noche es un adolescente... sediento de lujuria, siempre buscando jóvenes para abejarlas y llevarlas a su apartamento oscuro. Así que bueno, le mando un saludo a las 2 personas, al Ignacio Apatié de día y al Ignacio Apatié de noche. Y principalmente, esto no es un saludo, sino que es una... no sé cómo decirlo, me quedo sin palabras. Tengo ganas de estar en este momento con dos amigos del país que están siendo injustamente atacados por la prensa y por el gobierno, que son los hermanos Pablo y Sergio Schocklender. La verdad que están siendo golpeados, muy golpeados, perseguidos por la prensa. Y de un momento así, la verdad que yo a los amigos los banco, más allá de las cagadas que se hayan mandado, la verdad que a los amigos los banco, y lo único que les recomiendo es que estén con los suyos, con su familia, que busquen ahí el amor de los padres. Rui, sí, pero... Me parece que no tienen padres. ¿Ah, no? Bueno. Me parece que no. Ah, no sabía nada. Sí, habrán fallecido de viejitos, ¿no? Creo que sí, o algo les pasó, un accidente, no estoy seguro. Ah, bueno, entonces, bueno, que no vayan con la familia, que vayan a la justicia, entonces, directamente. Un saludo grande, no sabía. Ah, mira, justo estoy viendo en internet. Parricidio, que es una parrilla. La mierda, a los hicieron cagar. Hijo de puta. Bueno, así que sí, así está el país. Así está el país, así están los saludos. Pará un poquito, pará. No vamos a acabar los saludos sin saludar al número uno. A Gabriel Boxer. Gabriel Virgen Gran Pop. El número uno, que la verdad es que. El número uno, yo les tengo que confesar una cosa. Hablé con Gabriel Boxer el otro día. Y me parece que el número uno le queda muy grande. Le queda muy grande. En este momento tiene el último número. Está fuera de número. Porque le pregunto, ¿y escuchaste el último programa, Gabriel Boxer? Y me dice, ¿sabés que me fui al cine? No. Se me cayó un ídolo. Me cayó un ídolo a mitad. Una daga por la espalda. No menos que eso. Y sí, Y por más que nos pague los sueldos y todas las cosas de ese Gabriel Boxer, la verdad que te lo voy a decir de todos, es un corrupto. Es un corrupto, Gabriel Boxer, corrupto. No tengo más nada que decir, no tengo pruebas tampoco, pero lo valido, con mi palabra que vale mucho. Sí. ¿No será que habrá ido a ver Pachadas, no? Es muy probable. Se habrá empachado. Alguna de las dos. Pero bueno, el programa empieza y empieza con, ya saben con quién, ¿no? La voz autorizada, el representante de la cultura, el licenciado en turismo, el escritor, el editor, el pederasta, todo. Todo tipo de profesión que uno se imagine está nucleada en esta persona que no solo es nuestro referente cultural y nuestro... No un amigo, porque no lo considero un amigo, lo considero simplemente un socio para la aventura. Que, bueno, como buen socio que es, se ha sabido nutrir de grandes auspiciantes que lo están sponsoreando y que vamos a escuchar a sus auspiciantes. Así que, ahí vamos. Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca, va el tiro. Plomadas, equipos, carnada fresca, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, Peralta Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Va el tiro. Qué grande los amigos de Va el tiro de la casa de pesca. Si habré pescado ahí en Campana con la familia de Cauduro. Grandes recuerdos tengo. Y gracias por bancarme. Qué auspicio de calidad, la verdad que a vos sí que te auspician grandes empresas, Federico. Ey, es el principio, por lo menos me auspicia alguien. Bueno, yo quería inaugurar el día de hoy una nueva sección que tiene que ver con las efemérides, una sección cortita. Estuve averiguando ahí con los amigos de Google y Wikipedia. Algunas efemérides que sucedieron un día como hoy, un 8 de junio. No nos importa tanto que un día como hoy, en 1810, por ejemplo, haya nacido Robert Schumann, un compositor alemán, ni que en 1956 se haya creado la Universidad Católica de Córdoba, o que incluso en 1995 haya muerto Juan Carlos Onganía, un expresidente de facto argentino. Lo que verdaderamente importa es que un día como hoy, en 1786, se vendió en Nueva York el primer helado fabricado comercialmente. ¿En serio? ¿Qué año? ¿Qué año dijiste? Me está yendo muy rápido, baja un poco la velocidad. ¿1786? El primer helado fabricado comercialmente en Nueva York. ¿De qué gusto? ¿Cuánto valía? No sé cuánto valía, pero... Ah, ¿de dónde está la información? ¿De qué mundo era? ¿Quién lo tomó? No, no importa quién lo tomó. Se vendió el primer helado fabricado comercialmente. Lo habré comprado un transeúnte que pasaba por ahí. ¿Qué importa quién lo tomó? Lo importante es que se vendió el primer helado fabricado comercialmente, que es un invento tan grande como, no sé, como la rueda. Un helado. Ahora, Federico, disculpame que yo voy a tener que hacer uso de mi licenciatura en historia, que creo que me da privilegio casi a dispararte con un arma de fuego. Para mí, obviamente, la fundación de la Universidad de Córdoba es un poquito más importante que la primera venta de un helado, pero no por nada te dicen el gordo, ¿no? Pero a mí vos sabés que los dulces me tiran, Gonzalo. Y vamos a apartar la historia hacia un lado y vamos a poner en primer lugar, en el pedestal, en el podio, número uno, a los dulces y a los gustos personales, que en este caso es el helado. Está bien. No, yo la verdad que te banco, la verdad no conozco a nadie que haya estudiado en la Universidad de Córdoba, nunca fui a Córdoba, y helado he comido mucho, así que me importa mucho la Universidad de Córdoba, y arriba el helado. Es verdad, hay que apoyar el desarrollo de la industria heladerística. Heladera. Bien. Exactamente. Pero la verdad que flojo que no sepas de qué gusto, mínimo qué gusto era el helado. Si era dulce de leche, sí. La verdad que... No había dulce de leche en Nueva York. ¿Qué sabe? ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. No, ¿había leche en Nueva York en ese entonces? Había leche, pero no había dulce de leche. ¿Había azúcar? Entonces, tranquilamente podía haber dulce de leche. No es que faltaba un ingrediente. Es raro, pero el dulce de leche es algo nuestro, es algo criollo. Si hubiese dicho en 1786 se vendió en Buenos Aires el primer helado, sí, te hubiese dicho sí, seguramente era dulce de leche. pero no. Porque sos una apátrida, no querés creer que nosotros estamos en todos lados. Claro. Seguramente fue una, y seguro fue un argentino el primero que metió un helado. Seguro fue Don Fredo. Un inmigrante italiano que después se vino a vivir a la Argentina porque le caía mejor que vivir en Nueva York. Puede ser. Alfredo. Es verdad. Pero este programa no se llama Las Efemérides del Día de Hoy, sino que se llama el bloque, se llama Tres Mosquiteros, y este es el bloque de Federico Bergiulo, y por lo tanto, si me permiten, voy a hacer uso de mi voz para hablar un poco del tema que preparé para el día de hoy. Y que tiene preparaste que... lo preparaste. Eso, la verdad. Lo bueno es que preparaste un tema, Federico. Bueno, no, basta de hostigar porque los veo muy, muy hostiles a los dos. Pero sí, preparé un tema, estuve averiguando, en realidad estuve juntando información que fui acopiando a lo largo de estos 8 años de experiencia de trabajando como guía de turismo en la ciudad más austral del mundo, de donde transmito, Ushuaia, y fui recopilando la información, quise hacer como una suerte de comparación entre los distintos tipos de nacionalidades de turistas que visitan la ciudad, y en este caso Gonzalo también, que ha trabajado mucho con el turismo, si bien su campo propio es la historia, Gonzalo me va a poder hacer acotaciones seguramente riquísimas de todo este mundo que es me dio hambre eso, el que tiene que ver con el turismo. Primero vamos a hablar de los alemanes. Oh, los alemanes. Que bueno, con los alemanes tengo una... los alemanes, como decía Homero. Vamos a hablar de los alemanes porque, bueno, yo tengo mucha relación con ellos, ya que, bueno, domino el idioma casi a la perfección. Bueno, no tanto, pero bueno, lo domino lo suficientemente como para poder mantener una charla interesante o no con un alemán que está de paseo. Bueno, eso... Si es interesante o no que lo juzgue el alemán. Por tierra del fuego. Sí, bueno, verdad. Pero también no puedo decir yo a modo de dogma. Es interesante. Los alemanes son un tanto adustos. Perdón, ¿de dogma o de dogma? Porque este es un tema con el tema de... Hay algo con la G. Hay un tema con la G ahí. Lo mismo que te impide decir blog y te hace decir blog. La U te impide decir dogma y te lleva a decir dogma. Porque dogma me suena más una, me suena a una empresa de cemento, de seguridad, a una cementera. Claro, con base en Dogsud, dogma. Claro. Materiales bueno, del Dogsud. ¿Dogma? No, decía que los alemanes son tipos adustos, de poca sonrisa. Poca capacidad de asombro tienen. Eso sí, son bastante agradecidos siempre y cuando se cumpla el programa que tienen ellos, que traen de su agencia de viajes, que tiene la descripción exacta de lo que van a hacer en el lugar que llegan. Si uno no se aparta de eso y lo cumple a rajatabla, está todo bien. Si uno es puntual, está todo bien. Ahora, ¿te apartás un poquito de eso? No, y ahí arde Troya. Se arma la de San Quintín. Sí, no sabes. Es como la invasión de Francia por los alemanes. Sí, no, es terrible cuando te apartás del programa. Es lo peor que le podés hacer. Peor que ser impuntual, No le sea la de San Quintín, como dicen en Alemania. Exactamente, San Quintín. Ahí se ponen muy, muy malos. Otra Federico, cosa. Sí. ¿Cómo suena el momento de la propa? De la propa. Depende, no se puede generalizar, pero es un punto medio. No es como un yanqui, pero no es como un italiano, por decirlo. O como ¿el yanqui sería el más alto? ¿Sería el más generoso? Y el yanqui es el más generoso, es el más propinero. Tira propina por cualquier cosa, o sea... Discúlpeme un segundito, porque ustedes están utilizando el argot del guía de turismo, una profesión... Claro, la propa. De las más viles si lo hay, ¿no? Porque es tan sencillo, uno va a un lugar, mira un árbol y se la pasó bien. Pero el guía de turismo está ahí para decirte que el árbol ese lo plantó Francisco Perito Moreno en 1534 y que lo hizo con una semilla de sésamo. Eso es lo que hace el guía de turismo, es inventar historias donde no las hay. Así que ustedes como viles guía de turismo que son, ¿qué significa la propa? La propa es la propina, es en la jerga... del guía de turismo, ¿viste? La es el corazón de por qué se trabaja en el turismo casi. Por la propa. Bueno, no es que se trabaja para la tropa, pero es como un incentivo interesante. Vos sabés que al final de la estadía de los turistas que estás guiando, está la posibilidad de que de te recibir la propa. De recibir la propa o la propina. Si es lo mismo que recibir los popos, pa. No, es totalmente diferente. Que espero que eso no suceda. Yo creo que hasta da para un programa entero hablar de la propa, ¿no? Si he visto peleas en estacionamientos de parques nacionales entre choferes y guías por la propa, creo que da para hablar mucho, pero no vas a acotarte con la propa y la propina. ¿Qué carroñero que es el trabajo del guía turístico? No, muy grave. Tiene ciertas cosas, pero sí, la propina se presta a la pelea a veces. Pero vamos a seguir, no vamos a detenernos con la propina, vamos a seguir con los géneros, porque no es tan importante la propina, llegado el caso. Vamos a seguir con las distintas nacionalidades que tenemos en el mundo del turismo, o al menos que trabajen conmigo. Bien. Bueno, ya si terminamos con los alemanes, vamos a seguir con los franceses. En realidad con los franceses no voy a poder hablar desde la experiencia directa, si bien he trabajado algunas veces con ellos. Más que nada me valgo de la experiencia que me ha pasado una colega y amiga, nuestra amiga, que de hecho aprovecho para mandarle un gran saludo, Carolina Trejoli Villadangos. Gran apellido. ¿Cuántos apellidos tiene? ¿Como 15 apellidos? No, Villadangos, Trejoli es el apodo. ¿Trejoli? No sé qué significa. Prison Break. ¿Cómo? No, caballo salvaje en francés. Trejoli, no sé qué significa. Pero bueno, le dicen así. Qué sofisticado que son ahí en Suárez, no sabía. Sí, tenemos un dice la voz, Federico. A mí me dice Excalibur, lo dicen. Federico está. ¿Cómo te dice la voz? Garzulo, me dicen. qué creativo. Claro, la sofisticación depende del nivel del guía. Si el guía es de baja estofa, lo dicen por el apellido. Y si no, me dicen Excalibur, sí. Bueno, los franceses tienen una particularidad que es... tienden a comparar todo con su país. Ah, esto no es así, no sé. En Francia los lagos son más lindos o las montañas más puntiagudas. Siempre comparan y generalmente para peor. Después vos, otra cosa que tienen... es que son muy dependientes, incluso como tan dependientes como niños. A veces los guías les dan tiempo libre y estos franceses no saben qué hacer. Algunos terminan siguiendo al guía, que termina escapándose por las calles o escondiéndose en el banco. Federico, pero te pido mil disculpas. Hoy tomaste café hoy, pues estás muy acelerado. Hace una semana estás totalmente adormecido como un oso que acaba de salir de invernar y hoy estás totalmente acelerado. ¿Por qué? ¿Qué es este cambio radical? Y lo que pasa es que vos me conocés bien, Rui, voy a bajar un poco las revoluciones, pero yo soy un tipo que tiene una existencia, como me definió nuestro amigo Alejandro Suárez Molina de la Cruz. Tengo una existencia pendular, que voy de un lado hacia el otro. No sé tener un punto medio. Pero bueno, vamos a buscarlo, que es mi pugna constante, buscar ese punto medio. No es tu pugna, es tu pugna. Déjame que te pregunte algo, Fede, hablando de los franceses. Porque yo no sé cómo será la audiencia, vos, Rubí. Imagino, yo nunca guié franceses, tengo muchos amigos porque nunca hablé una palabra de francés más que oui. Me imagino un turista francés, no sé por qué, con un pañoleto, una boina y fumando. ¿Son muy, muy fumadores? ¿No? Tienen, es fumador el francés, pero no podría generalizar realmente, no sé. ¿Bigotito? ¿Es de bigotito? Y tiene bigotito, le gusta el vino tinto. El francés, por ejemplo, es bastante miserable, por lo general. Ah. ¡Oh! Eso para vos es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? A mí no, porque en realidad yo no trabajo con ellos. Le pasa a los que trabajan con franceses. Pero, por ejemplo, lo único que no repara en gastos, el francés, es en las postales. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué pueden gastar cientos de pesos en postales? ¿Por qué no les tiembla el pulso cuando le dicen 300 y tienen que comprar 50 postales? Porque en ello va la fundamentación de su viaje. Muchas veces no le importa tanto viajar, sino, ¿sabes qué? mostrar a sus amigos y familia que han viajado. Aparentar. Exactamente. Y la postal, perdóname que lo diga, actúa como una prueba física de esto de que viajan. Le gusta ser reconocido, es decir, mirá, estuve en Tailandia el año pasado. Este año estuve en la Terre de Feu, en la Tierra del Fuego. Ah, oh, qué sensual. Sea, hay de todo, ¿eh? Yo, puede que haya excepciones, pero en esto me voy a permitir meter a todos los gatos, bueno, en realidad a todos los galos. Estás llamando a todos los franceses de gatos. A todos los turistas en la misma bolsa. No. Porque, bueno, hay excepciones. Yo estoy haciendo una generalización que se da bastante. Y una cosa que tienen, que dicen siempre en los restaurantes, que reconocen que tenemos la mejor carne del mundo, pero es lástima que no sepamos cocinarla. ¡Oh! Qué feo eso, ¿no? Cuando se están diciendo, el recurso lo tenés, pero Dios le da para el día. Mirá a Don Julio, mirá cómo está Don Julio. Y se indignó. Sí, se vende la casa, dice. Un fanático de la carne. Es el presidente de la Asociación de Degustadores de Robif. Vos le decís una cosa así y es como... Es como clavarle un cuchillo en el ojo de entraña. Sí, no, Don Julio es un gran fanático de los bifes de chorizo acá de Buenos Aires. Bueno, acá digo, acá de Argentina. Buenos Aires está en todos lados, Buenos Aires. Y sí. Vamos a pasar con a los estadounidenses. El estadounidense es... Por no decir yankee. El estadounidense es un tipo que mientras haya comida, snacks, diversión, son un público bastante cómodo para trabajar. Son muy propineros, sí, por naturaleza, eso como... Gordo, el gordo yankee, sí. El gordo yankee. Sí, el yankee viejo, sobre todo el que viene acá y el que viene en cruceros más, es un tipo gordo, reventado, abatido por la vida, que siempre llega acá con bastones, sillas de ruedas, andadores. Sí, ¿Usa camisa hawaiana? A veces usa camisa hawaiana, pero sí, llega muy... O sea, siempre con todo el respeto del mundo, siempre, llega bastante... Los que llegan en los cruceros vienen bastante arruinados, de verdad, debe ser también... ¿Vos le decís eso? ¿Vos le decís, la verdad que te vi con el andador ese, me di cuenta que era yankee del principio? No, pero yo ya sé. Aparte, generalmente yo sé de antemano que los grupos que tengo, y generalmente, por ejemplo, el europeo, no solo el alemán, porque en este caso también los franceses llegan muy bien, a viejos, los ingleses, los alemanes... Pero llegan perfecto, caminan bastante. En cambio, el yankee llega bastante más estropeado. Es la alimentación. Y sí, come mucho bacon, mucho boiled egg. Sí. Mucho Kevin, sí. Mucho bacon. Crumble eggs. Crumble eggs. No me salía. El crumble eggs. Te voy a sumar, porque yo siempre estoy en tu contra, te voy a sumar un dato único que yo nunca había escuchado en el turismo. Yo trabajé en Ushuaia con coordinación de cruceros antárticos, como vos sabrás. Sí. Y los cruceros antárticos que vienen de Norteamérica, que son los que hacen viajes de por ahí 40 días, una cosa así, suelen venir con lugar en la bodega para volver con una o dos bolsas negras. Ah, sí. No, hablando en serio, es verdad, o sea, acá siempre, en todas las temporadas, hablando en serio, siempre sucede que algún turista muere en la Antártida y lo traen en una bolsa negra y lo ponen en la cámara frigorífica donde llegan, no sé, las verduras, la carne, no sé dónde, en qué lugar, pero no es que lo tiran. Nunca pasó de confundirse la famosa noche del barbecue night y se termina morfando un gordo de Luisiana. Podría ser, ¿no? Podría ser. Es el Bob. Vos el Bob. ¿Está ocupado con queso esto? No, es el gordo que fanático del cheddar. No creo que haya pasado. Uno se imagina que, no sé, que cuando hay una muerte a bordo, está la clásica que lo tiran al mar, la romántica. Como le hicieron a Osama. Claro, no, pero no, en realidad no lo traen en una bodega así refrigerado y cuando llegan... Es todo un tema, porque aparte hay que repatriarlo, es un... Hay que descongelarlo también, ¿no? un bife, yo me quiero comer un bife, lo dejo toda la noche, pero un bife pesa 500 gramos con toda la furia, pero descongelar un ñato de 150 kilos... Sí, no hay microondas que aguante para descongelar eso. Y no. Salvo que lo troces, salvo que hagas un corte americano Y bueno, pero... pero se dice... pero no, como que no queda bien, vas a despedir ahí al gordo y está medio tajeado, para que no. Puedes agradar. Vamos a un corte, ¿querés ver? No, sigamos. Vamos a seguir con los italianos y los brasileños. ¿Por qué sí. lo...? Mirá, ahora no te hagas el brasileño porque vos sos más argentino que Diego Maradona, Gonzalo. No te metas con, y no te metas con nosotros. Canadiense no va el canadiense ya, ¿no? Canadiense... Tiene un poco, pero... Para mí es casi lo mismo que el yankee. No, es buena onda el canadiense, pero no. No, el canadiense es más... También es está bueno para trabajar con canadienses, pero no es que vienen en masas. El yankee viene más. Los italianos y los brasileños los agrupé... Porque tienen en común varias cosas, que son gritones, desordenados, quejosos, son ventajeros, siempre buscan conseguir alguna chapa eso, en todo. Eso en Argentina eso lo odiamos, el ventajero en Argentina es algo que estaba... Sí, a mí como argentino me molesta mucho el ventajero. Claro, porque nos hace la competencia. Claro, exactamente, nos hacen ver mal afuera, ¿no? El ventajero es el argentino en realidad, no el brasileño, el italiano... Que vienen a querer. Brasileros que sea ventajero, me faltaba. Nosotros inventamos la palabra. Ventajero. La chapa es nuestra, ¿no? Es de un italiano, un brasileño. Exactamente. Son demandantes, no son un público muy deseable a la hora de trabajar. Son como una madre primeriza. Demandante. Con el nene. Sí, no son un público muy deseable a la hora de trabajar como guía de turismo. Y hablando de propinas, no son muy. Muy te deja liras. El italiano te deja 1000 liras. Claro. No anda mal la lira, maestro. Claro. Vamos a pasar a los rusos. No es que trabajo tanto, pero cada tanto me mandan algunos rusos. Cada tanto. ¿Cuánto? Para saber nomás, porque tengo la leche de fuego. ¿Cuántos te quedan? Me quedan los rusos, los chinos y japoneses, y después un apartado aparte de los argentinos. Vos pasás de donde orden a tener a todos los países. ¿El de Senegal? ¿Tener de Senegal? ¿Cómo es el turista de Senegal? ¿No querés dejar algo para el segundo programa, Fede, para el otro programa? Como quieran, yo... No, es una broma. Dale. Es cortito. Los rusos, si bien no entiendo nada de lo que dicen, porque siempre me acompaña un traductor, tienen una cara como que reflejan un enojo, como si en cualquier momento te se van a agarrar a las trompadas. Siempre es así, tienen un... Sí, parecen... Es raro trabajar con... Es el ceño fruncido que es natural del Volga. Sí, y sí, es genético. Es de la Siberia, por el frío. Sí. Con los chinos y los japoneses, tienen una característica que siempre tienen un olor particular. Esto es por la alimentación. Es por la alimentación, del pescado, no sé de qué. Y es por los supermercados en los que trabajan, están todo el día rodeados de azafrán. Exactamente. Pero esos son los coreanos, no son los japoneses y los chinos. No tienen supermercados los coreanos. Sí, los chinos también tienen supermercados, están llenos de supermercados. Pero bueno, no todos los supermercados son chinos, ¿no? Y no todos los chinos tienen supermercados. Lo que acá en Canadá, por ejemplo, hay supermercado japonés, porque al ser primer mundo es el japonés el que viene acá, y el supermercado toda la tecnología tiene. Bueno, acá lo que tienen los chinos o los japoneses es que siempre me convidan con unos caramelos que en vez de ser de chocolate, dulce de leche, lo que a uno le gustaría comer, te dan caramelos de algas o de pescado, que son espantosos. Uno todos, los hace y lo peor es... Todos los chinos hacen lo mismo, todos tienen la misma conducta, están cortados de la misma matriz. Están siempre hechos así, a la misma medida. No todos, pero muchos te dan esos caramelos, y no es que te lo dan y dices comelo después. Quieren que lo comas ahí en el momento, cuando vos le convidás un mate a un alemán y lo toma así por decoro, bueno, sucede lo mismo con un chino. Y no, tenés... Son muy fotógrafos, sacan 1000 fotos, bueno, y te vienen y te sacan fotos, se abrazan, son buena onda los chinos, son... Esto que todo el chino te ha pasado, te han vejado, te has sentido... No. Se han propasado con vos, por tu contextura física, Adonis. No, para nada que no. No. después uno siempre tiene la sensación de que los trata con respeto porque pueda que la mayoría son karatecas o expertos en kung fu, viste, como a veces. Pero a vos te parece que ese chino jorobado que está con la mujer y con la cámara de esa Minolta, te parece que sea karateca? Yo la verdad que no creo, porque el chino está bastante desgarbado. No, pero el chino sí, todos saben, muchos saben karate y kung fu. ¿Cómo es el momento de la propa el chino? ¿Cómo? Al momento de la propa, ¿cómo es el chino? No, ni cuenta. No, cero. A veces, como vienen con un traductor, el traductor te da, es como en representación, te da unos manguitos. Pero no. Al café, es. Va. Sí, para tomarte ahí algo en el bar y bueno. Y ahora, para cerrar un poco el tema, sin extenderme demasiado, vamos a hablar un poquito de los argentinos. Los argentinos, ¿qué tenés que decir de los argentinos, A ver. Ojo, porque nuestra audiencia es argentina. Sí. Yo disfruto mucho realmente de trabajar con argentinos, sobre todo con aquellos que son jubilados o que rondan la edad. Sobre todo. O que usan sobre todo y Montgomery, no. O que rondan la edad jubilatoria. Generalmente tienen nombres de la talla de Marta, Norma, Mirta, Quique, Rodolfo, Carlos, Susana, sí, hay muchas Susanas ahí en los grupos de jubilados. Siempre hay. Susana es un nombre de vieja. Nombre de vieja, pero marca cañón, sí. Canon Brand. Y sí, es Canon Brand, marca cañón. Los hombres tienen la costumbre de preguntarme si soy solo, me dicen que no me case, me dicen que hago bien, Y después cuando es verdad, ¿no? Le dice el típico chiste, la muletilla del viejo, ¿no? Sí, dice, ¿sos solo, pibe? Y digo, sí, bueno, no, haces bien, no te cases nunca, querido. Y después les digo... ¿Es el padre, el Bambino Veira? ¿Quién fue? No, es que tienen esa forma de hablar. Después cuando les digo que viví en Mar del Plata, que mi madre todavía está ahí, ellos me dicen que tienen un departamentito, me preguntan si quiere... Que les dé algo para que me lleven, por ejemplo. Después, buena onda. Sí, no, son buena onda los argentinos. Yo me divierto mucho. Después siempre tienen la cuando llegan a un lugar. Ellos no te dejan una moneda, moneda ni que los devuelvan, ¿no? No, eso. Y de 5 centavos. Olvídate. Te convidan mate, eso sí. Siempre... Ah, qué generoso. Con el mate vamos a pagar las cuentas de teléfono. No, bueno, pero igual el servicio te lo pagan. O sea que no hay que hacer todo por la propina. Siempre tienen la costumbre de escuchar frases como qué país que tenemos, querido, qué país, así cuando llegan a un lugar así deslumbrante, ¿no? Siempre en los grupos nunca falta alguno que lleve su canastita con el mate y los bizcochitos Don Satur. La ropa es algo que los identifica bastante a lo lejos. Siempre aparece algún equipito de tela de avión celeste marca Sergio Tacchini. Si habremos visto marca Sergio Tacchini, ¿no, Gonzalo? Acá por las latitudes patagónicas. Yo me acuerdo que en el Tierra del Fuego a ese tipo de turista que está escribiendo le dice Tocarli. Tocarli, sí, los conocemos como Tocarli. Los famosos Tocarli, ahí viene un Tocarli. Uy, me aparece un Tocarli, ¿viste? Cuando vas al aeropuerto a buscarlo. Exacto. Ya lo tenés, ese tipo ya está. Exactamente, qué bueno que lo recordaste, me había olvidado el término que se había acuñado. No sé si es de acá o de otros lugares. Yo no lo escuché en otro lugar. Qué feo, más, ¿no? Qué feo, porque justamente qué feo lo que están diciendo, porque justamente Sergio Tacchini es la marca que auspicia a mi padre, ¿no? Así que si lo ven a mi padre en Ushuaia, seguramente le va a decir a alguien un Tocarli. No, bueno, pero lo decimos con cariño, Ruby, por favor. Y después, una última cosa, siempre en los turistas argentinos, siempre generalmente muchos tienen zapatillas blancas y nuevas. Y en este sentido, hasta autores famosos de la talla de Martín Caparrós han detectado esta característica. Me permito leer un párrafo que dice... ¿De qué libro es esto? De un libro muy bueno de Martín Caparrós que se llama El Interior. Que hace un viaje por Argentina, más que nada de Córdoba hacia el norte, buscando... Usando como... zapatillas blancas. No, buscando como... Como un denominador en el argentino, ¿no? Y dice así, esto lo escribe cuando está en Cataratas del Iguazú, y dice, los turistas suelen ser, en la vida civil, personas que no calzan zapatillas, y que en cuanto se enturistan, se enzapatillan con zapatillas con poco uso. Nunca me había dado cuenta en qué medida la nueva industria de la zapatilla está ligada a la nueva enorme industria del turismo. Cómo se necesitan y fomentan mutuamente. ¿Viste cómo es? Hay una observación muy aguda del hombre que tiene el bigote más logrado de la Argentina. Qué buen bigote que tiene Caparrós, ¿eh? Famoso bigote. Sí, famoso lampazo. El bigote. El bigote lampazo. Oh, si tranquilamente no, podría. Tranquilamente, si el hombre tuviera que mudarse a los mares porque no hay más. No podemos vivir más sobre la faz de la tierra, Martín Caparrós se podría alimentar con krill, al igual que las ballenas, porque lo podría filtrar con ese hermoso bigote que tiene. Es como tiene el bigote similar al de. ¿Cómo se llama? El capitán Quiñones, el de Isidoro. El tío de Isidoro. Sí, sí, sí, sí, sí. El tío. Sí. El tío, sí. Sí, hay algo. Hay algo de ese bigote ahí. Y un parentesco. Hay un parentesco entre. Hermoso, Federico. La verdad que tu columna ha sido. Me has dejado boquiabierto, pues tienen una producción, seguramente, este informe. Detallado, pormenorizado, minucioso, lo habrás hecho con tu grupo de escribas, ¿no? Los egipcios que has contratado, que son los que anotan todas tus ideas y que te siguen las 24 horas del día y que también anotan tus sueños y que cuentan la cantidad de ronquidos que realizas cada noche. Es increíble que hayan logrado esto, me parece un material fabuloso. Creo que esto va directamente a los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Exactamente, sí. Y va con ese rumbo, Rubí. Y para no demorarnos más y para. Pero igual me gustaría, Federico, que cerremos tu espacio con otro de tus sponsors. En este caso, un sponsor que es muy caro en mis afectos y ustedes ya van a escuchar ahora de quién se trata. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque lo antiguo siempre vuelve. Qué linda firma. Qué grande Alfio, si nos habremos. Hay que pasarle el dato de Alfio a Caparrós. Sí. Sí, bueno. Exactamente. Para que le afeite, sí, sí. Para que le afeite el bigote o para que le produzca, para que le haga un peluquín. Claro. Sí, pues le vendría a Barro, tener un peluquín atigrado Martín Caparrós le quedaría espectacular. Creo que es lo que le falta. Para relanzar su carrera de escritor, que está bastante a mal traer, la verdad que con una buena peluca de hecha, con un pelo verdadero de león, un león del Sahara, que Alfio maneja, porque Alfio tiene todas esas cepas, tiene pelos de todo lado del mundo, tiene, sí, y de todas partes del cuerpo también. Sí, la de cebra es. Nacha Guevara la otra vez fue y se hizo un injerto de cebra en el cuello que le queda, parece uno de los muñecos esos de Avatar. Bueno, vamos al corte, ¿les parece? Vamos. No me parece, pero sí, acá Don Julio nos dice que sí, tenemos que ir al corte porque se tiene que ir al baño. No, en realidad lo que tiene que hacer, tiene que tirar lo que llenó en la chata, porque no llegó al baño y bueno. Bueno. Vamos al rápido, vamos rápido entonces al corte, así Julio puede hacer lo suyo. Los dejamos con una canción muy linda de Dancing Mood, interpretada por Dancing Mood, llamada On the Sunny Side of the Street. ¿Y don Julio? Dale, Julio. Muy bajito, Julio. No me digas que se cagó también don Julio. Ahí está. Che, voy al baño. Hasta acá, a suelo don Julio. Bueno. No se puede subir los pantalones. qué lindo primer bloque. Gracias, Julio, por el tema musical. Muy lindo. Y ahora que ya hablamos un poco del turismo y de las diferentes nacionalidades, quiero dejarlos con la voz cantante de un joven a quien el turismo, justamente, y más que nada las ganas de vaguear, lo llevaron a las mismas playas que caminó la famosa Garota de Ipanema en Río de Janeiro. Con Gonzalo, lo vamos a dejar con, vamos a dejarlos con, de la compañía de Gonzalo Eugenio Trama, que nos va a deleitar, como siempre, con algún tema interesante. Gonzalo, adelante. Bueno, gracias, Federico, por tan afable, no sé si existe esa palabra, pero tan amable. Sí que existe. Presentación. ¿Qué es eso? ¿Cómo no va a existir? ¿Te, que el, te gusta afanar? ¿Qué significa afable, Fede, vos que sos el literato? Mira, justo lo tengo acá, la definición la tenía... Ese es un sinónimo de cordial. Ah, entonces fue bien, afable. Estuviste bien, sí. Agradable en la conversación y el trato. Según la... según la realidad. Qué rápido con el diccionario, Tenía, te lo juro, tenía justo abierta la palabra en el Word Reference, tenía afable. No me vas a creer, pero es así. No, bueno, te voy para... a creer. Te voy a creer. Para... todo el mundo sabe que sos un Petit Larousse con patitas. Para nuestros oyentes que creen que estamos en una consola y me estás mostrando el diccionario, les recuerdo que no, que estamos en tres países y ciudades diferentes, que vos estás en Tierra del Fuego, de Argentina, el señor Rubén Gratía, que es la voz más aguda y alta de nuestro programa, está en Canadá, y yo me encuentro en Río de Janeiro. Así que la verdad que es una casualidad, pero bueno, buenísimo, gracias por la enseñanza de la palabra afable que pretendo usar ahora con mucha más frecuencia. ¿Cómo me gusta mi cortina? No sé si ustedes se pusieron a escuchar a Caradagian. Me emociona que Don Martín reviva en este programa alguien que... El titán, el primer titán, porque Martín Palermo es el titán. Pero el verdadero titán fue Martín Caradagian. Claro. A mí me gusta porque dice, entro con estilo y sin golpear, camino sin pisar, me muevo como un as. Y yo me siento... Bien. Que si lo traducís en inglés, me muevo como el culo. Exactamente. Bueno, hoy, antes de esto, quería hacer una pequeña pregunta, Fede, porque nuestros oyentes que están en todo el mundo, principalmente en el continente americano, pero en todo el mundo, están interesados para saber, ustedes en Tierra del Fuego están ahora aislados, ¿no?, a nivel aéreo, del resto del continente americano por la erupción de un volcán, ¿cierto? Sí, no están llegando los vuelos. Así como toda Patagonia, que se encuentra ahora aislada por la erupción de un volcán en Chile, que se llama como... No recuerdo el nombre. Tiene un nombre. Puyehue. Sería Puyehue. Puyehue. ¡Ay! ¡Qué no es Puyehue! ¡Ay, ya! Sí, así es el nombre completo. Claro. ¿Hace cuántos días, Fede, que están aislados por el Puyehue? Y creo que el domingo ya creo que no llegaron los vuelos, porque el sábado yo sí fui a buscar gente al aeropuerto, pero yo conozco gente que tenía... ¿Estás que... ¿Estás bostezando, Fede? No. Estamos aburriendo, disculpame, no te quería aburrir. Bostezá primero, bostezá que si quieres primero y después seguís hablando. No, bostecé, fue un efecto de sonido, no sé qué habrá pasado. Sonido. A ver, Don Julio, si se tira otros efectos mientras. Desde el domingo creo que no llega ya los vuelos. ¿Desde el domingo? Sí. ¿Y se sabe hasta cuándo va a mantenerse esta situación? La verdad lo desconozco, estuve un poco aislado. Se nota que estás muy en tema. Tenorama, sí. Sí, no, Fede es el famoso, en Ushuaia lo conoce como el loco de los diarios. Está esperando que llegue el Clarín, pero está como enfermo. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Rui? Como no están llegando los vuelos, no están llegando el Clarín. Claro. No te enterás, no te enterás nada. Es un fanático de las noticias, están todas las comidillas del periodismo, las internas, están todo. Es un loco de la información fresca. Bueno, para salvarte un poco, Fede, voy a arrancar con mi denuncia del día. A ver, para que me ajusto el cinturón de seguridad. Ajústense los cinturones de seguridad, porque bueno, como siempre, mi bloque me toca ser el denunciador, el recordador. Soy quien recuerda a nuestros oyentes de las cosas que cotidianamente nos molestan, nos incomodan o nos llevan a un lugar de incomodidad. En este caso voy a hablar de las bocinas de los autos. Bien. ¿Quién no se no se incomoda por este objeto? Bueno, vamos a descubrir quién. Y quiero darle un abrazo grande a mi amigo Adrián Heinen, que fue con quien nos encontramos conversando sobre la bocina y hace un tiempo atrás, y hoy, bueno, me vuelvo sobre este tema porque el fin de semana pasado, un viernes un saludo tarde, Adrián Heinen, ¿dijiste? Heinen, es el llamado Coirón, le dicen, ¿no? Es el Coirón. Sí, el Coirón. Qué lindo, un abrazo, Adrián. Qué bien, la verdad que toda esta interna la gente lo está reentendiendo, pero bien. Le dicen el Coirón, es el sobrenombre, no hay mucha interna. El tema es que a diferencia de ustedes, muchachos, que viven en ciudades pequeñas, o bueno, vos, Rubén, vivís en una villa casi, en una villa. Sí, prácticamente, sí. Yo vivo en una ciudad de 7 millones de habitantes, más allá de que viva cerca de la playa, con naturaleza, hay un tráfico importante acá. Y ni hablar si el viernes a las 6 de la tarde, como yo quise hacer este último viernes, se te ocurre salir de la ciudad, ¿no? Ni hablar. Imagínense. Sí, un desastre. Así que bueno, estuve mientras estaba en el viaje, decía, ¿qué hago? ¿Vuelvo a mi casa? ¿Me quedo? Porque a mí, si hay algo que me molesta, es ese ruido de bocina inútil. Que la bocina fue inventada para un propósito, ¿no? Los autos. Y el propósito es avisar al otro conductor cuando vas a hacer una maniobra, avisar a un ciclista que está pasando. Es como todo, los inventos pueden ser usados de buena manera o de mala manera. Y hay gente que utiliza la bocina de mala manera, ¿cierto, Gonzalo? En ese sentido, la bocina está a la misma altura de la bomba atómica. Exacto. La bocina de la bomba atómica teóricamente tiene la misma capacidad destructiva. Yo creo que está peor la bocina, porque todos tenemos el poder de usar la bocina. Entonces, la bomba atómica, poco. Claro, se reserva unos pocos. Y entre ese uso de bocina inútil, que principalmente yo creo que hay tres, a mí se me ocurren tres usos de la bocina más inútiles. Vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo. A ver. La primera es cuando estás absolutamente en el medio del tráfico, que no hay ningún tipo de movimiento, pero a vos se te ocurre que tocando la bocina, de repente el milagro del transporte mundial va a solucionar que el tráfico vaya más rápido. Es la mayor estupidez. No hay ninguna relación entre que haya un sonido estridente y que los autos anden más rápido. No está comunicada la bocina con el burro de arranque ni con el acelerador. Exactamente, lo único que genera en ese momento es nerviosismo y poner los pelos de punta, pero nada más que eso, es totalmente molesto y contraproducente. Tal cual, es un pelo generador de estrés, y además es una cosa como que se va entrelazando con otro, ¿no? Empieza uno a tocar bocina, después el de adelante de vuelta, y así es como una cadena de bocinazos que te mata. Te mata más si sos residente del área. No. Bueno, ese es el primer uso inútil. El segundo que yo encuentro muy inútil es aquel motorista, como se dice en portugués, o conductor, que se encuentra en el semáforo en rojo, ves que el semáforo se pone en amarillo y toca bocina, como si hubiese una urgencia desmedida que quiere estar andando en el amarillo. No sé si lo tienen presente a este muchacho. Sí, lo tengo, sí, ese. Yo estoy convencido que ese hombre es de tiro corto. Ese hombre es esa persona es un eyaculador precoz. Hay una relación intrínseca entre el que está apurado en salir en amarillo con el hombre que vos sabés bien, Fede, que tiene problemas de precocidad. Yo coincido con vos, creo que hay una relación directamente proporcional. Sí, o sea. Bien. Y vos, quien usa... No, dale. Por eso te están tan multas, Fede, ¿no? Exacto. A mí no me gusta manejar y vos lo sabés. Claro, porque querés negar el problema. No sé si se dieron cuenta, pero alguien que usa, o sea, tenés quienes usan mucho y poco la bocina dentro de los taxistas. Tenés el taxista que usa mucho la bocina y el taxista que directamente cambia la bocina, una porque le dio tanto uso que la rompió, y otra porque a esa marrete usa las luces y usa exactamente en el mismo sentido. O sea, está en el semáforo, luces, está en el tráfico, luces. Es que la luz para mí, cuando la luz reemplaza la bocina, y está la famosa sensualidad del remisero taxista que intenta, que le está diciendo a esa mujer que está cruzando y le hace luces. Le hace el guiño. Le hace el famoso guiño. La cantidad de mujeres que he visto que han caído enamoradas por taxistas que han hecho eso, ninguna. Porque... Bueno, justamente te adelantaste en mi script. Ese es el tercer uso que yo encuentro de la bocina o de las luces, ¿no? Esa mujer que pasa, que no siempre tiene que ser un 9 o un 10, con que sea un 3 para el taxista, depende del horario en el que trabaje, ya es suficiente como para hacer pipi, pipi. Yo nunca no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Yo creo que hay una cuestión, yo lo hablé esto con un psicólogo amigo, un psicólogo de corte piagetiano, que estudió el tema de las ciertas represiones infantiles. Yo hay una profunda relación entre el correcaminos y el hecho de tener, de poder conquistar una mujer con la bocina, ¿no? El famoso pipí, como si el correcaminos, bueno, pretenden que con ese mismo sonido conquistar a la mujer, cosa que prácticamente la investigación que ha hecho este amigo psicólogo es prácticamente estúpida, porque no hay ninguna relación entre el correcaminos y el conquistar mujeres. Pero bueno, así fue que le quitaron la licencia y no puede, y en este mismo momento está trabajando limpiando inodoros conmigo acá en Canadá. Seguí con dónde estaban. Bueno, no, esos son los tres usos más estúpidos que yo encuentro en el conductor cotidiano. Y como yo, como comencé esta conversación, me encuentro en una ciudad donde el tráfico es un problema enorme, quizás sea el mayor problema de los Juegos Olímpicos y del Mundial. La verdad es que, si bien vivo en un departamento donde no me llega mucho el ruido de la calle, cuando salgo de la calle, cuando soy un transeúnte más, la verdad que horarios picos es insoportable. Y bueno, me recordó este tema de las bocinas y entré, como siempre hago, en Facebook o Libre sí. Cara para sí. ver qué dice la gente, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ver lo que dice la gente y me encuentro con varios grupos. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo acerca de la bocina? Bueno, los amigos Carlos Cancini y Felipe Araos, que son de un movimiento que se llama Movimiento Furiosos Ciclistas, tienen un grupo, y yo desafío a nuestros oyentes que creen que esto es inventado, que entren en su Facebook y que busquen a todas estas cosas que yo digo. Tienen un movimiento que se llama, un grupo, perdón, que se llama Metete la bocina en la raja. Y bueno, Carlos y Felipe tienen 60 miembros de este grupo. Es un neologismo que no lo manejo, ese neologismo. La raja, que es un restaurante, que es... De rajar, de escaparse, Ruiz. De la raja. La raja. Bueno, ellos son españoles, Carlos y Felipe, y en España la raja también hace alusión al ano. Hay otro grupo, el más popular en Facebook, que tiene que ver con este, que dice: odio cuando tocan la bocina por nada. Y tiene 2.500 miembros. Sí. Bueno, ese es uno de los puntos que argumentaste, Gonzalo. Fíjate. Exactamente. Que hay mucha. Eso nos dice que por lo menos hay 2.500 personas en el mundo que piensan lo mismo que vos. Y ni siquiera en todo el mundo, en el mundo hispanohablante. O sea que es espeluznante esta cifra que estamos leyendo. Sí, este grupo de... No, y por lo que yo tengo entendido, en Medio Oriente, es donde una zona de tantos odios, el odio hacia la bocina es uno de los principales odios, junto con el Hezbollah. A mí me ha llegado el mismo comentario. Bueno, este grupo de Julieta Randy, la verdad que tiene mucha popularidad, pero hay otro que no se queda atrás, que es el de Lionel Messi, que es un grupo que se llama Mientras más bocinas toques, más lento voy. Y tiene 1.700 miembros. ¿Lionel Messi hizo ese grupo? Messi, parece que es este. Es el primo. Sí, Lionel Messi. Mirá, pues la verdad que no tiene tiempo ese muchacho para hacer un grupo de Facebook. No me lo imagino a Lionel Messi haciendo un grupo de Facebook y puteando contra las bocinas. Más allá de eso que vos decís, estoy seguro que Lionel Messi también es un... un pobre tipo que se ha encontrado en el tráfico puteando por los bocinazos. Yo creo que se ha comido más bocinazos que otra cosa, Messi. Porque más allá de que es un crack con esa cara de boludo, me lo imagino sacando la cara por la ventanilla. ¡Dale, Messi! ¡Joder, cabrón, tío! Sí, después está el cuarto uso de la bocina, que ya ahí es cuando hay fútbol, ¿no? Entonces hay que salir a la calle para festejar, esa, y bocina, ¿por qué no? Yo la apruebo. Esa bocina yo la apruebo, la única bocina que apruebo. Pero hay gente que está ocupada, que no le interesa. Pero condeno esa bocina. No, yo la apruebo porque es una bocina que contagia. Es más, prefiero esa bocina que la bocina de la ambulancia. La bocina de la ambulancia que empieza a hacer ruido, ya lo perdiste, se fue. Está golpeando las puertas del infierno de ese cadáver. Pero el que está contagiando para la algarabía popular, ese yo lo banco a muerte. Es el único momento que creo que, es más, tendría que haber como una especie de Switch Master que habilite todas las bocinas del mundo al momento que haya una celebración deportiva. El resto del tiempo no se podría utilizar. Bueno, a mí me gustaría que directamente no se utilice la bocina en ninguna ocasión. Creo que, o sea, debería ser extraído de los vehículos. Que salgan de fábrica, así, sin bocina. Sí, sin bocina. Vehículos mudos. Yo te quiero ver un día un auto que te está viniendo, que está a punto de impactarte contra la parte trasera de tu auto. Y buscando la bocina. Vos por no tener bocina no poder avisarle y tener que luego pagar una fortuna para repararlo. Disculpame, Rubio, se nota que hace mucho que vos no manejás porque entre los alces y los osos no debe haber transporte de vehículo. Pero si alguien me va a impactar por atrás, ¿cómo lo voy a con la bocina? ¿Qué solución tengo? No sé, imagínatelo vos. Yo simplemente te planteo el problema. Bueno, igualmente hay algunas bocinas, yo me voy a permitir disentir en este tema, ¿no? En casi todo. Volvió el contacto. Sí, ¿gocinas dijiste con G? No. O sea, no, dije las bocinas. las bocinas porque pues, se goza. O estás pensando en golosinas, es el momento de... gordito. De chocolatito. El blog. Y se cruzan las neuronas dulces y las neuronas de Prima Radio. No, lo que decía, que hay bocinas con B larga que son bastante pintorescas, esas que le ponen los fleteros, esas que tienen así como un ritmito de los autos viejos, está buena. Yo creo que bueno, sí. Don Julio tiene en su Alien, tiene la bocina de Bonanza. Qué grande. Ahí va. ¿Vos sabés que esto me recuerda cuando yo era chico que vivía en Mar del Plata? Muy cerca de mi casa veraneaba Carlitos Balá, cuando era muy joven, ¿no? Y entonces cuando jugábamos a la pelota en la calle, qué sé yo, a veces lo he visto pasar a Carlitos Balá en un Mercedes-Benz del año 80 y no, tenía no la digo. Bocina, la música de Carlitos Balá, hacía ta ta ta ta ta ta ta ta y era la bocina. ¿En serio? Yo voy a dar fe de eso porque a Carlitos Balá lo he visto en ese mismo Mercedes-Benz. Uno verde de los largos, bien ochentoso. Yo me acuerdo, le pedí un autógrafo, estaba en el circo en Mar del Plata y estaba con mi primo Lisandro, que en ese momento era casi un infante. ¿Qué era el circo Rodas? Y puede llegar a ser, no recuerdo qué circo era, pero creo que sí. Fui con Lisandro con la excusa de que él quería un autógrafo y en realidad se lo pedí yo. Le pedí un autógrafo en un ticket de McDonald's, todavía lo tengo. Dice, me puso, no me puso una firma así, me puso Balá. Ahora, estabas con la edad para comprar un combo de McDonald's, era ya... El combo de McDonald's lo había comprado yo. Yo tenía, no sé, 18 años, 17. Tengo una duda. Tengo una duda, Federico. ¿Puede haber sido un autógrafo o quizás fue una acusación de Carlitos Balá hacia tu condición sexual? Le dijo Bala. No, porque le puse el acento en la A. Ah, porque es muy, muy Bala, te quiso decir. No, Balá puso el tilde la última. Está bien. Bueno, era esa duda que tenía nomás. Para redondear mi tema, sí, que hoy voy a presentar un doble tema, les cuento que en portugués bocina se dice bucinha. Qué bien, hoy tenemos... Estamos aprendiendo lengua. Está bien. Y, Y le pido a nuestros oyentes, aquellos que son conductores, que tal vez hasta algunos estén ahora todavía en el tráfico, llegando a sus casas, escuchándonos por el dial que les corresponde según su ciudad, y le pido que sean considerados con nosotros, personas del mundo, y que no hagan de esta una ciudad que arda fuego, y por eso es que vamos a escuchar a La Mancha de Rolando con este gran tema del rock argentino que se llama Arde la Ciudad. Qué buen tema. Prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó. Eso era La Mancha de Rolando con Arde la Ciudad, y justamente por ese ardor de ciudad fue que el fin de semana pasado decidí escaparme de Río de Janeiro e irme hacia lo que muy pocos turistas de Río de Janeiro conocen, que es la región serrana. Ah, mira qué lindo. Pero vos ya sos casi un tipo, un local, ya no sos un turista. Por supuesto que no, por eso yo sé dónde moverme, dónde comprar más barato, dónde está la estafa, dónde está el negocio. Soy un carioca más, la gente no me distingue por las calles por mi color negro y además porque me muevo con el ritmo de samba. Vas tirando caoba. Sí, hay mucho colorado en Río de Janeiro. Es algo normal para los cariocas verme a mí, yo soy uno más. Me imagino. ¿Y dónde fuiste, Gonzalo? ¿A qué región fuiste del Brasil? Bueno, justamente a simplemente una hora 15, una hora 30, dependiendo del tráfico, excepto un viernes a las 6 de la tarde, cuando viajé yo, que tardé 2 horas 40, está la región serrana, que la ciudad más conocida es Petrópolis. Teresópolis es una ciudad griega. Podría serlo, ¿no? Sí, Teresópolis, ya me hicieron el chiste tres veces, si quieren háganmelo de vuelta. No hice ningún chiste, sé que no se me ocurrió ninguno. Bueno, seguramente los oyentes sí. Teresópolis. Una cagada. Bueno, en esta región hay montañas de una altura de entre 1000 y 2500 metros, o sea que bastante distinto a donde estamos en Río, que es obviamente al nivel del mar. Así que cambia el clima, es fresco, hay construcciones alemanas y suizas porque hay mucha inmigración, y hay unas construcciones lindas de los emperadores, porque bueno, como saben, probablemente lo conocen la historia de Brasil muchísimo. Sí, Brasil fue en imperio y en Río estuvieron los emperadores, entonces sí, construyeron sus casas de veraneo para abatir el frío en esta ciudad de Petrópolis. Fueron que eran los emperadores del Portugal que escaparon hacia Brasil. Sí, exactamente, a la misma época en la que Argentina se estaba independizando, los emperadores portugueses escaparon a Brasil. Bien. Bueno, entonces me fui para esa región, me fui para despejarme un poco, nos fuimos con unos amigos ingleses y americanos a un lugar llamado Itaipava, que es donde se hace la cerveza Itaipava, y bueno, fui a acampar, me fui a dormir mirando las estrellas, dije, yo necesito escaparme de toda esta ciudad, esta confusión, este ruido, esta de bocina. Las bocinas, sí. Entonces me fui, y descubrí algo que quería compartir con ustedes, y por eso me dediqué a extender un poco. Ah, sí, no, por supuesto, tenés la aprobación nuestra. Si vos, Gonzalo, si te dejan a extender, tenés todo el derecho al mundo, y si lo haces, seguramente lo vamos... Es por una razón. Es por una razón, y queremos escuchar, y si la razón es mala, te vamos a sacar del aire. Julio ya tiene el dedo sobre el botón que te saca del aire. Tenés vía libre, como dirían en la jerga ferroviaria. Bueno, un saludo a Alejandro Suárez, entonces. Sí, bueno, sí. ¿Y qué me pasó? Me pasó lo siguiente, yo fui, llegamos muy tarde, porque obviamente el tráfico del viernes, llegamos, jugamos un poquito a las cartas, tomamos unos vinos argentinos, y se nos hizo tarde la noche, y bueno, dormimos, casi que pasó sin mucha noticia esa noche, pero la mañana siguiente, yo que soy un loco por la montaña, por la caminada, por la naturaleza, me desperté muy temprano antes que nadie, a las 5:30 de la mañana estaba despierto, listo para caminar. Sí, fui observado con mucha malicia cuando sonó mi despertador, por varias de las personas que dormían cerca de mí. Con justa razón, vos te quejás de las bocinas, pero pones un despertador 5:30 de la mañana, es peor que te suenen 20 bocinazos al mismo tiempo. Yo te hubiese apoyado en ese momento, Gonzalo, soy un tipo como vos en ese sentido. Probablemente no me hubieses apoyado en mi ringtone, que es de David Guetta, ¿no? Pero bueno, sí, me hubieses apoyado seguro. Sí. Despierto temprano. Uno se despierta como quiere, si vos te querés despertar como una diva, despertate como una diva. Bueno, así fue. Y me desperté, me puse mis pantalones de trekking, mis zapatillas, mi polar, dos polares, me tuve que poner uno y abajo el otro, mi gorro de lana andino, y salí a andar por la montaña, primero por un sendero, y después decidí apartarme del sendero y hacer mi propio sendero, como hubiese dicho Julio Iglesias, ¿no? Sí. Me fui haciendo camino. Como la gente de Sendero Luminoso, que decían lo mismo. Como Machado, que decía, se hace camino al andar. Ah, se hace sendero al andar, decía Machado. y bueno, así me encontré en un lugar muy, muy lindo, en una cascada, que como es época de poca agua... Y aprovechaste la cascada, y en honor a la cascada te hiciste una... No, porque hacía mucho frío. Y había pasado por el baño antes de salir de donde estaba. Así que... No, me senté en una... O sea, imagínense la cascada como si fuese una piedra... Una cascada muy grande, de muchos, muchos metros, pero no es una caída misma. Es como una caída de piedra, ¿no? Por donde circula el río. Y va cayendo, va teniendo diferentes saltos. Entonces yo me acosté en la piedra, que ahora cae muy poquita agua, a mirar el horizonte y la naturaleza. vi búho, vi ardillas, vi monos, muchas cosas de la naturaleza que estaban ahí a mi merced. Y en un momento me quedé dormido, porque claro, me desperté a las 5 de la mañana, soy humano, ¿no? Y sí. Entonces me quedé dormido y hasta me quedé confortablemente dormido. Estaba soñando, ya estaba un momento de mucha alegría. Y un mono se te acercó y te empezó a dar mimos. Apareció un león. No, por suerte no hay leones, no hay leones en Petrópolis ni en Brasil. ¿Cómo que no? No, lo que me pasó fue que me desperté por el ruido de la naturaleza. Porque no había un auto con bocina ahí. No, había un tucán con bocina. En esto me vas a poder acompañar, Federico, vos que has tenido mucha noche fuera de, sí, de una vivienda, has vivido en carpa. La naturaleza, y más cuando todavía está oscuro, tanto de noche como de mañana, o sea, tanto de tardecita como de mañana, todavía tiene una cantidad de ruidos que son innombrables. O sea, todo junto parece una cosa muy armónica y muy, muy bonita. Tenés el viento, el sol, los pájaros, las cañas de bambú que golpean unas contra el arroyo, todo es muy lindo, pero a su vez también es mucho ruido, es mucha confusión de sonido, no sé si me... Sí, hace, la naturaleza es ruidosa a veces, es lindo, pero bueno... Pero se expresa, la naturaleza se expresa, nos expresa todas sus quejas. Bueno, en esas quejas me encontré, y así fue como salí de un lugar de mucha confusión con su orquesta, con sus bocinas, con sus insultos, con sus ruidos, como era la urbe, y me encontré en este otro lugar, pero básicamente no había cambiado nada. Entonces me di cuenta que el que había cambiado era yo. El problema era interno, no era un problema externo. Claro. Pero, a ver, Gonzalo, pero vos, perdóname, no me quiero adelantar, pero ¿vos sentías el mismo malestar que sentías en la ciudad, lo sentías acá en la naturaleza? ¿El mismo ruido de auto? ¿Te molesta tanto el ruido de auto como el ruido de un mono caín? Cascándose. Básicamente te diría que por segundos. Esto me duró solamente por segundos, sí. Qué fuerte lo estás diciendo. Estoy básicamente denunciando a la naturaleza. Como denunciante a la bocina, hoy estoy denunciando a la naturaleza. Con la madre naturaleza. No te metas con mi vieja. Soy como papo, está bien. Sí, okay, todo el mundo sabe que Papo le dedicó ese tema a la madre naturaleza, no a su madre. Sí. Es más, y cuando estaban ensayando la habían llamado Pachamama y después la cambió. Sí. Hey, se atreva a tocar a mi Pachamama, era el título original del tema. Pues miro, pero la gente miro de Sony Music le dijeron que no era muy comercial y que era muy poco rockero. Sí, principalmente le dijeron que iba a tener problemas porque por su público, que no iba a entender el quechua de los pachamamas. Sí, porque León Gieco si lo puede celoso también. Iban a terminar llamando a Cosquín, pero no a Cosquín Rock, sino a Cosquín cuando hacen... Aquí es Cosquín. El festival folclórico. Aquí es Cosquín. Ya se estaba probando ahí unos taparrabos, papos y unos ponchos. Bueno, así que nada, quería compartir esa vivencia con ustedes. La experiencia después, una vez que me desperté, me detuve a contemplar y empecé a escribir poemas, como suelo hacer en este tipo de lugares, y a cantar canciones junto con los pájaros. Luego los pájaros se acercaron, estaban en mis brazos. Qué linda, eras como el doctor Dolittle. Exactamente, sí. Era como la pequeña Risito de Oro. Sí, es una especie de Shirley Temple. Exactamente. Shirley Trama. Yo me sentía rey. Por un momento me sentí rey. Te sentías el rey, rey de la selva, con esa cabellera así, cual león, esa melena. ¿Cómo es que se llama Mufa? Con sarna el león, porque tiene algunos baches esa melena. Así es, un león que le agarró un poco la calvicie. Sí, pero bueno, león al fin. Más parecido al león visco de Dactari que otra cosa. Me gusta pensar más en mí como el tigre de eso. Muy bien, sí, tenés un parecido. Sí. Bueno, así que compartiendo con ustedes esas reflexiones de cómo la naturaleza también es incómoda a veces. A veces, pero te da grandes momentos, la naturaleza te da y te quita, así como la hojarasca. Bueno, vamos a un corte y vamos a poner un temita de Gustavo, el amigo de Rui, que compuso un tema antes de su accidente, llamado Fuerza Natural. Fuerza Gustavo, Fuerza Natural para Gustavo. Fuerza Gustavo. Fuerza Gustavo. Adelante, estudios. Bueno, bueno, amiguitos, hemos concluido estos dos primeros bloques de nuestro programa llamado por muchos como Soy Único e Irrepetible, y también llamado 3M, ese programa que hacemos tres jóvenes desde diferentes puntos de este continente americano. Quienes habló en el primer bloque, nuestro amigo el señor Federico Gargiulo, a orillas del canal Beagle, la ciudad más fría de la República Argentina, Ushuaia. Qué lindo perro, dos perros, Beagle. Lindo, lindo perro. Muy inteligente. ¿Quién les está hablando en este momento? Gonzalo Trama, desde el puesto 5 de las blancas arenas cariocas de Copacabana. Y quien nos va a deleitar con el siguiente bloque, ¿quién sino el romántico, el sensible? Sí. Muchos le dicen el Julio Iglesias de Canadá, quien nos habla desde una tierra llena de osos, de alces furiosos, quien alguna vez luchó mano a mano contra una tortuga, perdió por knockout, pero fue una lucha sí. justa. Pero era de Galápagos, la tortuga. Era grandota, sí, una joda pelearse contra un Galápago. Quien ganó un trofeo como mejor instructor de esquí acuático en la ciudad de Viedma, el señor sí. Rui Hermenegildo Gratia. Adelante, Rui. Hermosa presentación, Gonzalo. Creo que es la mejor, te has lucido hoy. Me has presentado como pocas veces. Creo que la última vez me habían presentado así había sido en mi bar mitzvah de los 13 años. Donde no solo fue mi bar mitzvah, también había sido mi bris, porque aprovechan y me cortaron el prepucio delante de mis amigos de la secundaria. Fue bastante poco. Un momento bastante duro para mí, tener que mostrar mi micropene delante de tanta gente. Y encima que quedó recortado, porque me sacaron una raba. Porque había la promoción, ¿no? El cirujano que te atendió estaba con Parker. Había circuncisión más bar mitzvah, la misma guita que si lo hacías por separado. Así que mis padres, los gol, Berg, esperaron a porque fui la tía es mi nombre de artístico. Es artístico porque no. Fue un momento que estamos proscriptos los judíos, un tiempo bastante complicado. Auschwitz y mac and cheese y cosas muy duras que vivimos el pueblo judío. Gonzalo, me quedé con una duda. ¿Qué es puesto 5? Posto 5. Sí, siempre lo mencionas. Tengo la impresión de que estás transmitiendo desde una estación de servicio. Bueno, mira, es una buena pregunta. Porque posto también, posto de gasolina sería una estación de servicio. Pero acá en Río, en otras ciudades no tanto, playeras. Pero acá en Río se usa mucho la ubicación geográfica a través de los puestos de la playa. Como la mayoría de la zona sur, que es donde yo vivo, es costera, para ubicarse, la gente se ubica desde el puesto 1 hasta el puesto 14, que está, digamos, al final de la zona sur, y más o menos con eso no hace falta que veas a la altura tal de tal calle. Nadie sabe acá las alturas, porque son muy locas las altas en Río. No están hechas en un nivel métrico. O sea, en la misma cuadra puedes tener del 100 al 101, por ejemplo. Ahí pasan 100 metros. En la siguiente tenés del 100 al 400. Entonces, la altura de las calles no es fácil de ubicarse. Entonces la gente usa el puesto. Puesto 5, puesto 3, puesto 1. El puesto gay, por ejemplo, donde vos irías a la playa, Rubí, es el puesto 8. Ah, bien. Bien. Igual te pido, excelente la explicación, pero te pido que no te extendas porque este es mi momento y soy muy celoso con mis minutos y no me gusta que hable nadie porque quiero que mi voz escuche a los cuatro vientos. Bien, ese viento que tenés dentro, que está por salir en cualquier momento, va a ser como... Sí, ese viento ligero que anuncia la llegada de la próxima cara. Así que, amigos, hoy tengo ganas de hablar mientras estoy comiéndome una manzana, no le voy a negar, quizás escuchen algunas mordidas, porque la manzana, ¿qué representa? La perdición. Y hoy voy a hablar de eso, de lo orgánico, de la perdición, y voy a inaugurar una sección hermosa que nos va a acompañar los próximos, sí, nueva sección, pues yo soy así, a mí lo mío es la revolución de la acidez. Todos los problemas tenés una sección, Rubén. Claro. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque soy una máquina de crear, soy mi propio brainstorming, soy una tormenta de ideas que algunos llaman accidente cerebrovascular, yo prefiero llamarlo tormenta de ideas, que me sucede permanentemente, y la sección está intitulada Grandes Boludeces. Grandes boludeces, así se llama mi sección. Me viene bueno, como la anillo al dedo. Me viene como la anillo al dedo. Mira, yo soy grande y soy de decir muchas boludeces, así que qué mejor que llamarla grandes boludeces. Pero no, no solo son grandes boludeces mías, sino que esta sección abarca todo tipo de grandes boludeces universales del pasado, de la historia, mías. Me gustaría que también ustedes sean parte de estas grandes boludeces. Yo, perdón que te corte, que te corte en seco, pero yo no voy a poder hablar prácticamente porque hago muy pocas boludeces, o sea, es prácticamente nulo, así que yo escucho. Contanos, Ruby, tus boludeces, yo te voy a acompañar, me voy a reír con ustedes, voy a disfrutar, pero... ¿Ya está? ¿Ya está la boludez? ¿Esa es la boludez que quería decir? Yo en todo caso, Ruby, creo que como la vida es una secuencia de eventos, en mi vida es una secuencia de boludeces, así que tengo innumerable cantidad de boludeces para contarte. Me alegro que se sientan representados con esta... Sí, siempre, Ruby, siempre. Cuando le hice... Perdón, que estoy escupiendo la cáscara de la manzana. No me gusta la piel de la manzana. Cuando lo hice pensando en ustedes, muchachos. Dije, mira, si hay alguien que me va a entender sobre grandes boludeces son estos dos, que de boludo tienen bastante. Por algo nos metimos en este proyecto llamado Tres Mosquiteros o 3M, el programa de radio. Es una de las grandes boludeces que se nos han ocurrido. Y que lo peor de la gran boludez es ser persistente en la boludez. Eso es algo que nos caracteriza a nosotros, de ser boludos y de persistir en nuestro carácter de boludos. Y bueno, y que tengo muchas ganas de inaugurar este... Porque, a ver, ustedes saben muy bien, yo soy un artista de cosas varias. Un artista, está el famoso pintor, el pianista, lo que sea. Yo soy un artista general. Todo lo que yo toco lo convierto en arte. Por lo tanto, mi arte merece un decálogo, ¿no? Merece un catálogo, merece un cartílago. Y el primer número de este decálogo, catálogo, cartílago, está llamado... Escúchenlo usted también, don Julio. Don Julio, ¿dónde está? Ahí, presta atención, ahí por Dios. Pues le regalamos un celular y está como loco con el celular. Está como bueno, está recién aprendió a mandar mensajitos, le está mandando mensaje a la vieja que ya llega para comer, que lo espere. Sí, no creo, porque la mujer no tiene, para mí que tiene otra, don Julio, ¿eh? Este viejo picarón. Todavía. Mirá cómo se pone, mirá cómo se pone. Y a los 87 años todavía, Y todavía está tiro. Y sí. Está tiro. Pero bueno, la gran boludez de la que voy a hablar hoy se llama Grandes boludeces que he hecho por una mujer. Que ustedes, la verdad que ustedes saben algunas de las grandes boludeces que he hecho por una mujer, pero tengo ganas que mi audiencia, porque me sigue a mí, mi audiencia, la gente que está sintonizando la radio, que está prendiendo la speaker en este momento, porque sabe que a las 10, 10 y algo es el momento en que aparezco yo, quiero que escuchen las grandes boludeces que yo he hecho por una mina. Ustedes saben bien, me conocen la audiencia no es tonta, no hay que subestimar a la audiencia y reconoce cuando hay un ganador del otro lado de la radio, ¿no? Y saben que del otro lado del día, y saben que cuando yo hablo, no está hablando un ganador, está hablando un loser. Loser con la L tatuada en la frente. Y que bueno, he tenido mis momentos de éxito. Me he dado el gusto de ser rechazado por las mujeres más feas. Al contrario de Dolina, que se ha dado el gusto de ser rechazado por las mujeres más hermosas, yo me he dado el gusto de ser rechazado por las mujeres más feas. Y no me enorgullezco, pero es lo que hay. Y bueno, hay un momento de la vida que hay que saber decir que sí a esa mujer horrible que golpea tu puerta. Y tengo ganas de hablar de esas grandes boludeces que he hecho por una mujer. Y bueno, como para empezar y romper el hielo, porque no solo la idea mía es de hablar de las grandes boludeces que he hecho, sino que tengo ganas de animarlos a ustedes y que mientras tanto se piense esa gran boludez que han hecho por una mujer, tengo ganas de contarles una boludez que fue marca cañón. Les tengo que confesar que un día me fui a San Luis a visitar a una mujer que había visto solamente una vez en mi vida y con la que apenas había compartido un viaje de 5 horas. Bien, bueno, no sé si bien, o sea, fue una gran boludez, pero yo un poco aliento a las grandes boludeces. Hay que tener un poco, algo de loco en la vida, Rubi. Hay que ser un poco boludo. El amor es así, Rubi, ¿eh? El amor es así, es verdad que hay que ser un poco boludo, pero cuando uno abusa, Ya es demasiado. Afortunadamente, muchachos, esta mujer, que al principio me había dicho que sí, dale, venite a San Luis a visitarme, reaccionó, recapituló, se dio cuenta que apenas habíamos hablado 5 horas de nuestra vida, y no estamos hablando de 5 horas intensas, o sea, 5 horas que nos dijimos todo, que nos dimos cuenta que estábamos para... Con las 5 horas más intrascendentes, más normales, más mundanas que uno se imagina. Y yo con esas 5 horas me aferré como un abuelo se aferra al andador. Me aferré fuertemente y pensé que había ahí algo. Y me la jugué, le dije, te voy a visitar. Y voy para allá y quiero que pasemos la vida juntos. Y ella me dijo, pará, flaco, no, ¿cómo vas a hacer semejante pavada? Y a partir de eso... Nunca más, y se cayó esa historia. Tengo ganas de contarle otra historia parecida, como para seguir animándolos, porque tengo ganas de que ustedes también se animen, y que la audiencia misma nos escriban aquí en nuestro chat, aquí en nuestro sitio de Ustream, tresmosquiteros.ustream.branson, que escriban un poco las grandes boludeces que han hecho por una mujer o por un hombre. Una vez que a otra mujer... también, habiéndola visto una vez en mi vida, habiendo tenido una charla de lo más intrascendente y banal, aprovechando que estaba en su casa, que había estado enferma, y yo un poco para hacerme el galán y para conquistarla, ¿saben lo que hice? ¿Qué? Le mandé un desayuno. Oh. Le mandé un desayuno, algo que uno le manda a su novia a los 3 años de tal pareja. Y ni siquiera... A su madre el día de la madre. Yo se lo mandé a una mujer con la que tuve una charla en la que hablamos de, no sé, cada cuánto le cambié el aceite al Torino. Ese tipo de conversación tuvimos. Y yo con él, y yo con eso recibí el desayuno. El desayuno fue recibido bien, calculo fue ingerido. Me imagino. Y sí, yo lo hubiese comido si me llevo un desayuno de una mina. Vos te comés cualquier cosa, Federico. No, bueno. El problema de ese desayuno es que había una tarjetita que acompañaba al desayuno y que rezaba lo siguiente, la tarjetita. ¿Qué habrás escrito? Ese es el tema, porque yo tengo un gran problema con el tema de los mensajes que doy. Les voy a leer tal cual lo que escribí, que fue algo así. Espero que el próximo lo tomemos juntos. Ah, wow. Desubicado, Rubí. Prácticamente sí. Desubicado, directo, alguien a quien le preguntaste si a cada cuánto le cambia el aceite al Torino. La segunda pregunta que le haces es, a ver cuándo tomamos el próximo. La verdad que salté muchas cosas. Claro, porque vos date cuenta, además que desayunar, o sea, proponer un desayuno ya implica haber tenido una cena y haber tenido un pernocte. Pues si uno decís le hubieses mandado una cena, la próxima la tenemos juntos, bueno, qué sé yo, era normal una cena, pero un desayuno ya implica muchas más cosas. El tacto no es una de tus virtudes, Rudy. No. Pero igual este mensaje, eso, estoy adelantando una de mis nuevas, uno de los nuevos números de grandes boludeces, que va a ser grandes boludeces que le he dicho a una mujer. Hay más, porque la verdad es que espero que no haya más de esto. ¿Hay más material para trabajar? Hay material. No. Hay una mujer, a ver, que es la misma a quien le dije que la quería ir a visitar a San Luis. Ah, sí, insististe. En realidad la insistencia fue el viaje a San Luis. Hubo un antecedente fuerte. Porque resulta que esta mujer con la que compartimos este viaje en auto, este viaje de 5 horas, había sucedido algo bastante gracioso para mí. Yo soy observador, soy como un aguilucho. Estoy siempre mirando a ver en qué momento... Exactamente, en qué momento la presa me da un signo de debilidad como para atacar. Claro. Entonces yo, la vista... Perdón, está haciendo... se me quedó atravesada la manzana que están ingiriendo, discúlpenme, Mirá cómo se agarra la cabeza Don Julio, boludo, dale. Don Julio, no está acostumbrado a la profesionalidad de un Héctor Larrea que comía 5 horas antes de hacer programa de radio para no se le tapen los conductos urinarios, y me ve a mí que soy un tipo totalmente improvisado, que como, para él es una falta de respeto, pero bueno, yo soy el dueño acá, Don Julio, si tengo ganas de comer, como, y si me quiero hacer una milanesa a caballo, me la hago también acá en mi propio estudio. Para nuestros oyentes que se están recién prendiendo al dial, les contamos que Don Julio es nuestro operador en la ciudad de Buenos Aires y que nos vemos vía cámara. Sí. ¿No? Nosotros lo vemos a él y él nos ve a nosotros. Tenemos un sistema satelital de poleas y roldanas que permiten la comunicación entre Don Julio en los estudios de Radio Municipal en Buenos Aires, Gonzalo desde el Posto 5 de Río de Janeiro, y Federico Argiulo, que está viviendo a la intemperie en Ushuaia porque se quedó sin trabajo y, bueno, es un homeless. Pero por suerte tiene internet, que sí, eso es clave. Eso es lo más importante. Así que, bueno, no, muchachos, les quería comentar esta última boludez que he hecho. Con el auto, un momento paramos en una estación de servicio, yo me ofrezco a comprar unas galletitas, yo por lo general la galletita que compro, como cualquier ser humano, va a comprar la galletita que le gusta, y a mí me gustan las galletitas que tienen chocolate, por lo tanto me ofrecí a comprar unas galletitas tentaciones de chocolate. Esta señorita, me miró con esa cara, con cara de perrito mojado, como decepcionado, como, ay, pero a mí me gustan más las de frutilla. Y cuando vio que yo había comprado las de chocolate. Entonces yo, ni lerdo ni perezoso, después boludo. De esto, un boludo, podría decirlo cualquiera, eso es lo que me dijeron muchos, sabiendo que esta señorita me dio el pie de que le gustaban las galletitas de frutilla, las tentaciones de frutilla. A los días de este hecho, y yo en ese momento vivía en Buenos Aires, esta señorita vivía en Mar del Plata, tuve el gesto, la delicadeza de enviarle, antes de viajar, porque ella justamente viajaba a esta ciudad de San Luis, tuve el gesto de enviarle un regalo para el viaje, un regalo que la acompañe en el viaje. ¿Qué se imagina que le puedo haber enviado? Ni idea. Una boludez. Sí, una boludez. ¿Qué le envié? Le envié una caja. Un desayuno. No, no, le quería enviar un desayuno, pero me dijeron los muchachos que le llegaba frío, porque salía 4 de la... Tenían que salir tipo 4 de la mañana. Claro, salía... Yo no puedo saber, esta señorita de Mar del Plata, salían una motito, me dijeron que salía la motito, salía 4 de la mañana, llegaba a las 11, pero el café con leche ya llegaba con una capa de nata arriba que era imposible de tomar. Entonces, visto que el desayuno no andaba y que el antecedente del desayuno había sido positivo, decidí enviarle una caja, tipo caja de zapatos, llena de galletitas tentaciones de frutilla. ¡Ah, bien! ¡Ah, qué boludo! Eso es lo que me dijeron mucho. Yo en su momento pensé que era un romántico, pero no. Es una de las grandes boludeces que he hecho por una mina, y el certificado sello IRAM me lo dio el tiempo. IRAM 9000. IRAM... Sí, me dieron del mismo de Suecia, me enviaron el mismo sello, le enviaron en tamaño natural, y me dijeron, sello Irán por gran boludez que has hecho por una mina. ¿Cómo vas a enviar? Muchachos, me he gastado, he comprado, fueron como 20 paquetes de tentaciones que a un precio de 3. Sí, he gastado unos 80 pesos en un regalo que lo único que hizo esta señorita fue hacerla subir de peso, la llenó de granos, y en lo que a mí respecta, no logró que yo la conquiste porque jamás le di un beso. Ni siquiera pude oler la fragancia que utilizaba porque no estuve a más de 5 metros de distancia de ella después de ese momento. Me dio las gracias. ¿Cómo fue la respuesta? No, me dio las gracias. No, me dio las gracias. Por un tiempo hubo una comunicación. Parecía que podía llegar a ver algo. Hasta que dijiste que me iba a San Luis. Hasta que le dije que venía a San Luis y empezó a olfatear la desesperación que había en mí, ¿no? Porque eran 5 años que estaba en celibato y la verdad que 5 años de no tener relaciones sexuales, la verdad que se convierte en lo más parecido a un hombre lobo. Pero fíjate que además de todo, de toda esta boludez certificada por las normas IRAM, toda la boludez, como decís vos, tiene un gran costo económico además, ¿no? Sí. El desayuno, las galletitas, las cajas, el envío, la preparación de las tarjetas, son un montón de cosas. La llamada por teléfono para hacer el desayuno. Claro, sí, no, pero bueno, es verdad. De eso se trata, de la boludez. He invertido mucha plata. De eso se trata la boludez. Pero no es tanta la plata que invertí en estos desayunos y en galletitas como la plata que en su momento invertí. A ver, también para para enamorar una mujer. Una plata que invertí, y que no les puedo decir en qué la invertí, porque eso es un secreto que me voy a llevar a mi tumba. Pero hubo un momento que invertí mucho dinero, invertí cerca de $5,000 con tal de enamorar una mujer. ¿En serio? Invertí $5,000 con tal de enamorar una mujer, no les puedo decir en qué, Nunca la pude enamorar a esta mujer, estuvo lejos de ser enamorada por mí, pero yo gasté esa plata y pero uno sabe que el amor no es un negocio al que uno va y compra amor y se lo lleva a su casa, no. Uno puede gastar y gastar $5,000 como gasté yo y no está asegurado que el amor golpea tu puerta. Para nada, Rubio, para nada. No. Qué fuerte lo que contás, No. $5,000. Es fuerte, sí. Sí, no te hagas el sonso, Federico, porque vos sabés, te he comentado alguna sí, vez. Sí, yo ya sé de tu secreto, pero no le comento a la amable audiencia que no desconozco en qué gastó Rui Gratia los $5,000. Y hace años que sabes de este gran secreto. Y hace más de 10 años que conozco el gran secreto que me dijiste que me lo ibas a contar en tu lecho de muerte. Pero me lo cuentes antes. Pero bueno. Exactamente. Sí, bueno, salvo... Espero no contártelo antes porque eso significa que tengo una enfermedad incurable. Así que... Espero contártelo dentro de 40 años, al menos. Bueno, ya veremos qué sucede. ¿Querés compartir vos... no, ¿tenés alguna más, una de estas grandes boludeces más para agregar a... Creo que he dicho las más representativas. Hay pequeñas boludeces que si uno la suma, genera una gran boludez. Pero creo que he dado... Y esta última es la gran boludez que he hecho en toda mi vida. Que lamentablemente no las puedo contar porque... es muy fuerte. Trasciende lo radial. Tiene que ver con... magia, vudú y cosas que... De la cual no me quiero meter porque... Tengo mucho miedo. Pero es verdad. Esos $5,000 fueron gastados por una mujer. Y no hubo un resarcimiento económico, ni siquiera de amor. Pero bueno, la idea era que poder abrir esta puerta, ¿no? Estoy abriendo la puerta para que ustedes me acompañen y me digan, yo también hice una boludez por una mujer. ¿Qué boludez hicieron? Lo primero que se les ocurra. Yo he hecho boludeces, no tengo una así representativa, tan grande, pero sí me acuerdo haber viajado a lugares que nunca hubiese viajado, por ejemplo, Bernal, provincia de Buenos Aires, con tal de congraciarme con una mujer, sí, que encima de esa mujer era fea, y encima haber sido rechazado, o sea que es una gran boludez haber perdido toda esa tarde. Encima me había invitado a comer esta señorita, y me cocinó una tarta de verduras, que fue la tarta de verduras más espantosa que comí en toda mi vida. Le había puesto las hojas de acelga entera con los cabos. Era realmente incomible. El día de tu vida. Fue el día de tu vida ese. No, ese fue... Sí, fue uno de los peores días de mi vida. Fue de los peores. Fue una gran boludez. Eso fue una gran boludez. Haberme tomado la tarde para ir a el mediodía y la tarde para visitar a esta chica que no sirvió para nada. No. ¿Y vos, Gonzalo, te ha pasado algo así? ¿O vos estás inmaculado? La boludez no ha llegado a tu vida. Yo he hecho muchísimas boludeces, o sea, puedo contarte miles y miles de anécdotas. Te voy a contar, por ejemplo, una de una exnovia, que Federico la conoce porque vivió en Ushuaia, y le mandamos un saludo a Ana Cecilia. Ana Cecilia, un beso grande. Ana Cecilia vivía en... vivíamos juntos en Ushuaia, vinimos a Buenos Aires juntos, fuimos a Buenos Aires juntos. Y en un momento me dejó, como tantas otras mujeres de mi vida, y decidió volverse a su ciudad natal de Bahía Blanca. Y como yo era un boludo, un gran boludo, y ella me decía, no, yo le decía, pero vení a visitarme, y ella me decía, no tengo plata, ¿qué hice yo? No, le compré un pasaje, le compré un pasaje, y de vuelta, de Bahía Blanca a Buenos Aires, y se lo mandé con una postal. ¿Y qué hizo la señorita con el pasaje? Se lo regaló la hermana. Lo cambió. ¡Qué traición! Eso es una traición despiadada de esta mujer, perdón. ¡Qué traición! Una grande traición. Fue con el hermano y fuimos de puta después, así que todo bien. Todo bueno. Bueno, cerró bastante. Te invitó él, por lo menos. Vos le invitaste el pasaje, él te habrá invitado las meretrices. Me presentó a unas chicas, unas amigas de él, porque era esto, había un... ¿Qué presentó? Militar. ¿Dónde presentó? Ah, yo también, yo soy un prostíbulo, también presento. Cualquiera presenta un prostíbulo. No, no, te presento a... Presento a Sharon, y ella es Abigail. ¿Celeste? Sí, bueno fue, así fue, es una de las tantas, no ocurren otras. Por ejemplo, lo que vos contás del pasaje a San Luis, te voy a contar que yo una vez tuve una pasajera en mis tiempos de guía inglesa, sí. También le mando un saludo, aunque ella no lo va a recibir, a Sara McLaren, y a Sara la conocí en Iguazú. ¿Qué auto, y, qué auto el McLaren? prima hermana de McLaren. La conocí en Iguazú, tenemos una historia de amor que duró 48 horas y yo quedé tan boludo que ahorré plata durante un año para ir a Inglaterra a visitarla y le mandé un mail diciéndole: tengo la plata, decime qué momento voy a visitarte, y me respondió: ¿te parece? Y yo había ahorrado durante un año para ir, viste, a Londres. Bueno, pero no importa. Te habrás comprado algún chiche, algo. Me compré la última colección de Micro Machines que estaba saliendo en ese momento. Bueno, fue un buen negocio. Y tiene la misma satisfacción que una mujer amada. Sí, pero amar una mujer y tener la colección completa de Micro Machines es prácticamente la misma sensación de placer. La diferencia es que los Micro Machines no los puedes guardar, ahí se quedan quietos. No. Ojo que una mujer también la puedes guardar. Estaba el famoso el chacal, ese que había guardado a las hijas en el sótano durante 25 años y las sometía sexualmente. Prácticamente la había considerado a sus hijas como un Micro Machine. Qué lindo. Así que bueno, muchachos, eso fue lo que les quería traer hoy. Hablar un poco de mis miserias, ¿no? Pues siempre estoy hablando de mis logros, de mis triunfos. Soy un tipo exitoso, soy un tipo que vino acá a Canadá y que la verdad que me los estoy comiendo crudos estos canadienses, unos giles. Acá llega un argentino como yo vivo, ¿no? Un argentino vivo, no una goma. Llega un vivo como yo y los damos vuelta como una media. Yo en 2 meses ya fundí 3 empresas, la fundí, la de fundirla, no de fundarla. Porque soy argentino, porque manejo, o sea, tengo tongue, tengo lengua, tengo los apalabro acá y me los como crudos. Entonces, después de haber hablado de mujeres que las consideré, habrán sido hermosas o no, pero yo las consideré hermosas, las consideré esas cosas hermosas que las quería tener y que no las pude tener. Y hay un cantante, David Jones, conocido como David Bowie, que habla también de las cosas hermosas que no se pueden tener y que cuestan. Esas cosas hermosas, de mujeres hermosas, que son rebeldes, que no se dejan tener. Y tengo ganas de escuchar de David Bowie, Oh You Pretty Things. Porque creo que David le habrá pasado lo mismo que a mí en su momento, se le habrá jugado, habrá compuesto algún disco por una mujer y esa mujer cuando lo escuchó dijo: nah, me gusta más el tango. Así que bueno, quiero escuchar de David Bowie, Oh You Pretty Things, y cuando volvamos nos vamos a estar despidiendo y vamos a estar sorteando un pasaje a Bariloche en avión, mañana mismo. Si se cae el avión, no es problema nuestro, ¿eh? Un abrazo grande, ya volvemos. Adelante, Julio. Vamos, Julio. David Bowie dice, Bowie, P larga O-W-I-E. Ahí va. Le dijiste Johnson. Lo confundí. Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come. the books were bound by the golden ones, written in pain, written it all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things, don't you know you're driving your troubles and troubles insane? See their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things, don't you know Y ahí pasó David Bowie con Oh You, cosas hermosas, Oh You Pretty Things. Hermoso tema de Hunky Dory, uno de los grandes discos de Bowie con grandes clásicos como Life on Mars y otros tantos temas que lo catapultaron como el Duque Blanco del rock, o también el que se movía a Mick Jagger, según confesiones de una vieja amante de Bowie, que decía que Jagger y Bowie se daban masita en esos tiempos de lujuria de LSD y de televisores grupo. Estamos aquí, es el último bloque de nuestro querido programa Tres Mosqueteers, o 3M, o Tres Machos, o Tres Marsupiales, o Tres, lo que ustedes quieran ponerle, porque el tema es que somos tres y estamos viviendo en diferentes países de América. Estamos en Argentina, en Río de Janeiro y en Canadá al mismo tiempo, lo que es la tecnología, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Cacho Fontana haciendo lo mismo con Antonio Carrizo y con Héctor Larrea hace 50 años? Héctor Larrea hablando... Imposible. Desde Bragado a Antonio Carrizo hablando desde General Villegas, y a Cacho Fontana, no sé dónde ha nacido Cacho Fontana. Barrio Norte. De Pergamino. Barrio Norte, sí, lo mismo. No creo, no, Fontana, Carrizo es de Villegas y Larrea es de Bragado, pero no sé dónde será Cacho Fontana. ¿Pero ustedes se los imaginan los tres haciendo radio? No. En cambio, ahí sí lo podemos hacer, porque tenemos la tecnología y lo tenemos al genio de las comunicaciones, Don Julio, que está ahí operando. Aunque Don Julio se nos quedó dormido, Don Julio. Bueno, suele suceder. Es tarde para él. Y lo que es un poco desagradable es que ya ponga los dientes dentro del vasito de agua, ¿no? La verdad que no es necesario que lo haga porque estamos todavía trabajando en julio. Gonzalo, sé que tenés algo muy interesante para decirnos para este cierre del programa. Así es, pero primero vamos a un auspiciante. Ahí vamos. Auspicia en el siguiente bloque Lavandería y Tintorería Orgánica La Banda, atendida por sus dueños Tito y Marta La Banda. Con 14 años en el mercado, realizan lavado orgánico y secado al aire libre, lavando y secando solo a metros del río Reconquista. Lavandería La Banda. Promoción especial, invierno. 5% de descuento en lavado de colchas y sábanas. Lavandería La Banda. Únicos en el país con el novedoso método lavado orgánico. Avenida Cristina Fernández, 669, La Matanza. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes de La Banda. Hoy estamos anunciando el programa Zen para vos, a quien no le hablo siempre, porque siempre le hablo a ellos, que son más, que parecen más importantes, pero vos también sos importante, bonita, linda. A vos que apagás la pava y te armás un mate 10 minutos antes de que comience nuestro programa de radio favorito, 3M. vos que te acostumbraste a tomar mate sola y que añorás a esa persona que te acompaña en el consumo de la yerba, a vos te digo, no tomás mate sola, no estás sola, todo lo contrario. Si sos algo, es que sos egoísta. Llevale un mate a los muchachos de 13M, que nos encanta, que queremos compartir con vos, así como compartimos nuestras historias, queremos que vos compartas un mate con nosotros. Por eso te propongo, tomate uno, y cada dos o tres, mirá tu equipo de música, ese mini componente que te acompaña desde los 21, que le está saliendo a la radio, y ofrecenos un mate a nosotros, a Rui, a Gonza. Cebame un mate. Cebame un con mate. Gusto, te vamos a recibir. Quiero que me bailes un poquito chiquita y que me cebes un mate al mismo tiempo. Quiero que me muestres. ¿Qué mensaje que das? Es un hermoso mensaje. Es un mensaje de amor. Es un mensaje para despedirnos. Para despedirnos bien arriba. Para despedirme yo, Rui Gratía, desde aquí, desde Columbia Británica. El estado Federico más. Bargiulo, Federico Bargiulo. Federico Bargiulo. Tierra del Fuego, Argentina. ¿Querés que te interrumpa también? Gonzalo Trama, desde Río de Janeiro. Puesto 5. Déjame que te interrumpa, te quiero interrumpir, Gonzalo. Ah, no, no te pude interrumpir, lamentablemente. Pero lamentablemente también nos vamos, y nos vamos con un tema hermoso, y nos vamos con la promesa de que el próximo miércoles a las 9 de la noche vamos a estar ahí nuevamente para hacer las delicias del público menudo y de los abuelos gaga. Pero si nos quieren escuchar nuevamente o quieren escuchar alguno de los otros programas, pueden visitarnos ¿dónde, Fede? En tresmosquiteros3.blogspot.com para dejar cualquier mensaje, escuchar los otros programas o simplemente pasear un rato por este blog que con tanto cariño hemos armado. Este un abrazo y nos vemos. Este hermoso blog. Un abrazo y nos vemos la próxima, el miércoles que viene a las 9 de la noche. Adiós. Un abrazo, gente. Chau, chau. Besitos. Besitos. Hermosa. Quiero corras. Cachorra.